Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Querido pueblo soberano, nos encontramos en el primer programa de esta temporada estival, de esta temporada veraniega, de tu podcast Que Paguen, tu podcast de análisis y crítica sociopolítica. En esta ocasión, como lo anunciamos al final de la temporada pasada, vamos a hacer un intervalo, ¿cierto? Vamos a hacer una suerte de hiatus respecto a nuestros programas habituales, y vamos a estar haciendo un pequeño tránsito por unos menús menos concurridos de lo que nos compete, pero no por ello, diferente respecto a las temáticas que abordamos. Vamos a estar hablando un poco de cultura pop, de ficciones y, por qué no, de delirios nerds en los programas que usaremos para cubrir esta época veraniega. Espero que la estén pasando bonito allá en sus playas, weón, porque yo acá la estoy pasando la raja con mi menos 35 en mi no veraniego Canadá, weón. Como no voy a hacer de otra forma, he convocado a la creme de la creme. En esta temporada de la nieve va a estar la creme de la creme. Probablemente no esté el panel al completo, pero prometemos estar a la altura. Y en ese afán me acompaña hoy mi gran colega, mi compañero, y por qué no, ya un miembro, cuasi miembro de Que Paguen, querido Miguel Collao, Rojo Red. ¿Cómo estás, amigo? Estoy contento, pasando ya el verano, weón. Qué rico que ya llegó, qué rico que ya terminó este año. Uf, cargado de mucha información política, cargado de muchas instancias cuestionables y cargado también, como no, de mucha ñoñez, weón. Y la verdad, yo siempre contento de compartir con ustedes acá, así que la raja, puro darle. Oye, sí, cargado de cosas, de fuertes noticias en lo político. No lo alcanzamos a conversar el año pasado, pero feliz de que no tengamos como presidente a Castro, ¿no? Por supuesto, o sea, Castro, de verdad, la vio todo el sector más en pro de algunos cambios, porque al final de cuentas fue un duelo sobre el cambiar o no, sobre el volver, dar un paso atrás o dar un paso adelante. Todos sabemos que Gabriel Boric es una persona mucho más cercana a la institucionalidad, que siempre están cuestionadas, principalmente en estas avenidas, en este sitio en particular. Así que igual yo considero que es muy válido en este momento buscar una chance de encauzar el proceso de cambio que tenemos enfrente. O sea, es fundamental darle un cauce, porque si no, los grandes extremos, y no me refiero realmente a los grandes extremos como el al nivel de cast, sino que me refiero como a este extremo de personas, este grupo de personas que van a decir que este proceso no me representa, no me acredita, lo siento muy, muy ajeno. Entonces hay que encauzar bien todos estos procesos, solamente eso como reflexión. Muy bien, sí, obviamente no podemos pensar que los cambios van a ser de la noche a la mañana, sino que tienen que tener una transitividad que permita la gobernabilidad también, ¿no? Bueno, claro. También consecuencia. Espero que Gabriel Boric también sea una persona consecuente con sus pensamientos y con lo que ha promulgado los últimos años realmente. Y no me refiero como a cosas puntuales, frases, el tweet, fuera de contexto, me refiero como a sus ideas, a cómo él ha estado legislando y cómo prefiero o espero verlo como presidente. Eso. Qué loco, igual está bueno eso, alguien que fuera otro era legislador, que pase a la presidencia. Bueno, yo sé que Sebastián Piñera también estuvo en el Parlamento un par de periodos, weón, pero... Nefasto, el senador Piñera fue nefasto. Sí, weón, fue nefasto. Era muy malo, yo nunca entendí cuál era la gracia de Piñera, porque la gente... Pero era por plata, siempre fue por plata. Obvio que sí. Y por la familia, el peso que tiene la familia y todo, weón. El hermano era tan malo como vivo. Exactamente, weón, exactamente. Que casi lo podríamos haber tenido de ministro, el conche de su madre, weón. Pero la bueno. La fantasía erótica, La fantasía erótica de Castro. Pero no vamos a hablar de eso y no vamos a hablar, pues no hemos sido convocados por ellos, sino para hablar de un maestro. Yo creo personalmente, yo creo que Red aquí no entramos en. Nos metemos en camisa de once varas, como dicen los españoles, ¿no? Y vamos a tratar de tener un diálogo que de los que solíamos tener cuando éramos jóvenes y nos juntábamos en los bares allá de la lejana Serena, man, y desnudábamos de forma bastante torcida las obras de los autores que nos gustaban, weón. En esta ocasión hemos decidido partir nuestros menús veraniegos con Alan Moore. No sé si al pueblo soberano que nos escucha le sonará Alan Moore, pero si no les suena, es un... Me acuerdo que una vez vi un GC de un programa de la tele que lo estaban entrevistando y abajo decía... CNN. Mol Santa. Así como viejo pascuero de Mol, mago... Rasputin Impersonator. Imitador de Rasputin. Imitador de Rasputin, vagabundo con sueldo, una serie de epítetos que se le atribuyen a Alan Moore, pero realmente él es, por sobre todo, un escritor y un escritor de cómics, y, ¿por qué no?, también casi un poeta, ¿no? El autor de obras tan magnas como Watchmen, Los Vigilantes, V de Vendetta, The Numbers, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Miracle Man, y, bueno, La Broma Asesina, ¡buf! Con Alan Moore, la verdad, hay para tirar para arriba. Providence, una de las últimas cosas que estuvo haciendo. Ahora está más en libro, más que en cómic, ¿no? Sí, de hecho, el último que escribió como... que bueno, no lo último que escribió, pero como lo que... una de las obras magnas que fueron publicadas de él fue un libro, una novela contundente, más de 1000 páginas, Jerusalén, es muy, muy densa, y la verdad, acá, como dijo Rob, vamos a hablar de un maestro, vamos a meter ahí en una camisa de once varas bien, bien contundente, porque vamos a hablar desde nuestra humildad, desde Alan Moore, realmente, para mí, yo que vengo de este mundillo de los cómics, la verdad, yo soy un ñoño de cómics, no te puedes no topar con Alan Moore si te gustan los cómics. Es como hay un antes y un después en la forma de hacer cómics, principalmente en esta idea de los cómics mainstream norteamericanos, Marvel, DC, cambiaron el paradigma porque un escritor británico llegó ahí. O sea, de verdad había una era. Los cómics se dividen en distintos tipos de era, la edad dorada, la edad de plata. Con la aparición de Marvel, la edad dorada fue la era de DC, con la aparición de Superman, todos estos personajes, Batman, Detective Comics, bueno, todos estos personajes de la Sociedad de la Justicia. Con posterioridad a la Edad de Plata fueron estos personajes como Flash, como Linterna Verde, Hal Jordan, que fueron ya estas reinvenciones de personajes en los años 30. Aquí apareció Marvel con los Cuatro Fantásticos, y posteriormente ya tuvimos esta época de bronce más con personajes un poco más cuestionados, tratando de llegar a otros niveles, reinvenciones como la de la Mujer Maravilla, cuando tenía un vestido, no era una amazona, ¿cachai? O sea, fue una época de reinvencionar más a los personajes, pero llegó este momento en los 80, a mitad de los 80, no, a principios de los 80 más o menos, cuando llegó esta camada de autores británicos, y entre ellos Alan Moore, quien... revolucionó la forma del storytelling de cómics. Yo creo que ese es el gran aporte de Alan Moore. La forma de narrar cómics que planteó Alan Moore era muy, muy ambiciosa. Llegaba como a fusionar varios niveles de narrativa distintos y lo convirtieron en un autor que es directamente, yo creo, la influencia de todos los que vinieron después de él. La verdad, yo creo que incluso los mismos británicos que llegaron unos pocos años después, como Neil Gaiman o Grant Morrison, quien me merecen todo el respeto, y ahí podríamos decir que está la Santísima Trinidad de los cómics gringos de esa época. Yo creo que Alan Moore, más allá de ellos, es un real genio. Alan Moore es un genio. En palabras de Neil Gaiman, lo primero que tenemos que entender de Alan Moore es que él es un genio, una persona que cuando llega a un área, a algún lugar, a alguna historia, a algún tipo de planteamiento, cambia las reglas del juego. Se lo plantea de una forma distinta, le entrega una perspectiva, una profundidad no antes vista. Como que tiene la habilidad de ver lo que no ven otros. Y yo creo que esa es la definición más profunda de un artista. Así que Alan Moore es un gran artista. Esa es mi pequeña introducción para... No, pero preciosa, preciosa introducción. Sí, bueno, como decía Rojo, Alan Moore parte, parte en editoriales británicas, ¿no? En la, ¿cómo se llama? 2000 antes de Cristo, 2000 AD, 2000 AD, creo 2000 que se llama. After Christ. Eso. Esa es la cuestión, ¿cachai? Y después, claro, como bien dijiste tú, es succionado. Es una historia de ciencia ficción. Alan Moore, o sea, sí, tiene todas estas visiones media fatalistas que tiene, distópicas totalmente, vienen de la ciencia ficción. O sea, él siempre fue un muy buen lector de ciencia ficción. Y bueno, ahí comenzó en la revista 2000 antes de Cristo, como dijimos. También escribió capítulos de... Después de Cristo, perdón. Capítulos de Doctor Who, también del... Ah, no tenía idea. Sí, escribió capítulos de Doctor Who, pero no de la serie. De unos cómics de tira cómica que salían así de Doctor Who como personaje británico, que era popular. Alan Moore es una persona que viene de un origen muy humilde. Muy, muy, muy humilde. O sea, estamos hablando de estos sectores, él es de Northampton, de Inglaterra, y este es un sector complicado porque pensemos en toda esa transhumancia que ocurrió, este traspaso de humanos que venían, claro, desde el campo a las ciudades, ¿cachai? Todo este proceso debido a la industrialización dejó varios lugares como más zona, mucho más pobre de lo donde llegaban al final los últimos campesinos, llegaban a Northampton y ahí se desarrollaron. Y la verdad, hubo el sector donde vivió Alan Moore, era demasiado pobre. O sea, él fue una persona que no viene tuvo mucho... Viene de la marginalidad. La marginalidad total, o sea... Y él en el colegio, bueno, él mismo lo reconoce como... Lo mencionan en su Mindscape, que es uno de los documentales de su propio ego. Él cuando era chico en el colegio le iba genial, porque él leía libros, tenía un cierto... Se había podido educar más de lo que se habían educado sus compañeros en ese mismo sistema. Pero por él mismo, porque a él le gustaba leer y sus cosas. Pero cuando pasó a la secundaria, se dio cuenta de que la educación que tenían los otros tipos era mucho mayor y había una desigualdad transversal. Y eso a él le llamó mucho la atención y le afectó a su ego. Le afectó a que él no podía ser el mejor en esto. Así que, filo con la cuestión. No puedo, me voy nomás. Si no voy a hacer algo en lo que yo creía que soy realmente bueno, no lo voy a hacer. Y tuvo una época muy, muy mala en el colegio. Bueno, paralelo a esto, comenzó su afición por los cómics también. Estas historietas locales primero, y luego cuando encontró esta alegoría del héroe clásico reinventada por los norteamericanos en esta ciudad, Nueva York, que usualmente se veía para él como algo futurista, o sea, los edificios, ¿cómo pueden llegar tan amplios? Pensemos que Nueva York no es Londres, ¿cachai? O sea, no es ni siquiera es Londres. Londres tiene un encanto más clásico. Sin embargo, Nueva York en ese tiempo era el pináculo del modernismo y hasta el día de hoy sigue siempre atacando con ese modernismo capital junto con otras ciudades como Tokio. Pero apelo directamente a que en ese momento para Moore fue como, oye, estos tipos están casi en ciudades futuristas, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué viven con ellos? Y también así se pudo enganchar de otros autores. Se enganchó mucho de algunos autores y del trasfondo de los cómics, más quién los crea al final de cuentas. Onda, acá más, aparte de mí, de la persona que está leyendo esto y del personaje que lo está viviendo, hay una persona que se le ocurrió esta idea y que la escribió y que la planteó así. Eso llamó mucho el interés de Moore durante hartos años. Es interesante cómo lo planteáis, en el sentido de que efectivamente la ficción norteamericana, como bien dice, replantea el mito del héroe clásico, ¿no? Del héroe helénico, del héroe helénico que traspasa, o más que traspasa, que encarna un decálogo de valores, ¿no? De principios, de ideas país, de idea país-estado, de idea patria, de idea nacionalismo, ¿no? Que, no sé, en la antigua Grecia era ser un gran soldado, ¿cierto? Ser viril, ser un buen deportista, etc. Y ahí aparecen, ¿cierto? Todos los héroes de las grandes epopeyas, claro, los héroes olímpicos, bueno, el mismo Odiseo, ¿cachai? Que, entonces, por ejemplo, entonces, claro, lo que hace la ficción norteamericana es pescar esos conceptos, ¿cierto? Y transformarlos, todo esto en el marco de, corrígeme, de marco pre-Segunda Guerra Mundial. La depresión, post-depresión de los años 20, finales 29. De los años 20, principios de los años 30, comienza todo este fenómeno. Exactamente, y aprovechando la aparición de Superman en el año 32, más o menos. Y aprovechándose, ¿no?, de que era mucho más fácil producir un cómic que una película. Hay que recordar que hubo una crisis gigantesca en la industria norteamericana a causa de la gran recesión del 29, Los cómics, claro, agarran este perfil de panfleto, ¿no? De panfleto ideológico, weón, respecto a los valores norteamericanos, que son despreciables para mí, pero sin duda cumplen un rol político y cumplen un rol político fundamental, porque un rol político de base, ¿cachai? Porque no están pensadas como caricaturas para adultos. El cómic ahora es un producto que tiene como una arista para adultos, pero corrígeme, pero desde su génesis, o más que desde su génesis, desde sus primeros pasos, ¿no? De su Pentateuco, weón. Fue pensada para, primero, que la gente escapara de la sórdida realidad que vivía. Mi padre no tiene trabajo y alcohólico y weá. Pero al mismo tiempo para reforzar los valores norteamericanos. ¿Qué mayor ejemplo que eso, que las primeras apariciones de Superman, ¿no? En las que el weón encarna la misma bandera norteamericana en su programación de colores, weón, en sus trajes, ¿cachai? Pero hay algo como bien transgresor en los cómics desde el principio, si me lo permite. Por si favor, bien hay un mensaje editorial, es eso, el mensaje es editorial. Pero a nivel de autores, que Superman haya sido creado por dos judíos que de verdad no eran los judíos Kreuzberger que tenemos acá, ¿cachai? O sea, este otro tipo de estos judíos que eran bien maltratados, bien mal vistos en periodo de entreguerras, ¿cachai? Estamos hablando de una generación muy golpeada, muy, muy pobre, les pagaban muy poco. Entonces, creer que en el... Si ustedes revisan el primer número de Superman, por mencionar algo, bueno, si uno se plantea del origen del personaje Superman... En el primer número, el tipo destruye a unos ladrones, ¿cachai? Ya, problema común y corriente de las personas, ladrones. Pero también a unos políticos, en el mismo capítulo. El Superman viene a solucionar los problemas de las personas. Ese mensaje mesiánico, muy, muy vinculado a la idea de Cristo, ¿cachai? Del Salvador. Que no puede ser Cristo porque lo hicieron judíos, obviamente. ¿Cachai? El no, golem. No eres Cristo, el sí, golem de los pero judíos. Es Superman, pues, weón. Claro. Su salvador es Superman, alguien que viene de otro lado, que tiene todos los valores, que fue creado con los valores los ideales, porque ni siquiera son valores, son ideales, ¿cachai? Y que no puede ser corruptible, ¿cachai? Ese es el planteamiento de Superman, que es un grito de ayuda de una generación, ¿cachai? Y que pudo haber representado a tantos grupos de personas, y actualmente no es el mismo Superman que estuvo en la primera generación. O sea, ha pasado por tantas reinvenciones. El mismo Alan Moore también escribió a Superman, así que tampoco nos estamos yendo tan lejos de la situación. Historias que recomiendo mucho, más rato mencionaré un poco de eso. Considero realmente de que hay un componente bien político, o sea, de hacer, por ejemplo, al primer Green Lantern negro, ¿cachai? ¿Era negro el primer Linterna Verde? ¿Era negro? No, el tercero, pero cuando hizo al primer personaje negro que no tuviera la palabra negro en su título. Todo claro. Era, por ejemplo, el Rayo Negro, claro. La Pantera Negra, ¿cachai? Pero cuando eligió a Jon Stewart como el Linterna Verde, que fue el tercero de los Corps, sí, de los Corps es el tercero, pero el cuarto personaje en ser Linterna Verde, porque el primero es de la Edad Dorada, perdónenme que me ponga tan ñoño, pero no lo puedo evitar. Bueno, en particular han habido varios episodios en los que los cómics sí han tenido este elemento transgresor, porque al final de cuentas, como todo medio artístico, responde a una época y a una agenda temática. Toda época, así de simple. No hay mucho más que analizar ahí. Sin embargo, Alan Moore es una persona que reinventa esta agenda, le da otra postura. En los 80, cuando todos estaban preocupados de estas continuidades de cómics, y todo este planteamiento bien, bien sci-fi, hasta incluso de medio sitcom, de teleseries narradas ahí, Alan Moore llega con una idea muy... Bueno, primero que nada, llegó en Inglaterra. Esto se le ocurrió ahí. Debido a la época de Thatcher, Alan Moore se sentía muy desilusionado del futuro que podría venir. Sin embargo, yo considero a Alan Moore un optimista en sus narrativas. Él usualmente siempre hace que sobrevivamos a algo, que las personas vivan en un sentido, entre comillas, aunque lo que haya pasado haya sido demasiado horrible. Claro. Él mismo lo reconoce ahora, él dice, ya no soy tan optimista como escribí en alguna vez, o sea, ahora se sabe que no sobreviviríamos a un desastre nuclear, no me atrevería a escribir qué pasaría si lo hiciera. O a una invasión marciano, claro. Creado en la Antártida, pues, weón. Bueno, sí, de hecho, sobre eso, De repente podríamos entrar ya en alguno de los tópicos que aborda la Moore y de repente podríamos... Corrígeme porque estoy yo me pierdo mucho con las fechas, pero de su época británica antes de arribar a Norteamérica, ahí es cuando comienza V for Vendetta, ¿no? En efecto, en la revista Warrior fue publicado V de Vendetta por primera vez. Muy posteriormente DC Comics lo compra y lo pone bajo su línea Vértigo en distribución con posterioridad. Ah, la línea Vértigo es como la línea adulta de DC Comics. Era la línea adulta y era fantástica. Claro. De verdad, sí. La editora Karen Berger era un genio también, mucho. Gracias Karen Berger porque ella fue la responsable de esta gran invasión británica, en cierto sentido, de que Hellblazer, Sandman tuvieran una oportunidad legítima, ¿cachai? O sea, Karen Berger de verdad es una de las grandes y silenciosas artífices de la gran era de los cómics en los años 80, a la cual le agradecemos mucho. Y bueno, gracias a la cual estamos aquí ahora, pues. Entonces, bueno, podemos partir de repente hablando no solamente de V for Vendetta, sino la tomo como puerta de entrada a uno de los conceptos que Alan Moore plantea, ¿no? Que es esta idea que siento que medio que se repite en varias de sus obras, que es como este, no sé si decirlo como miedo al totalitarismo, pero sí como esta paranoia respecto al totalitarismo y, ¿por qué no?, a las ucronías, ¿no? Como este concepto, el concepto de la ucronía, el concepto de que en la historia de la humanidad cambió un alfiler y ocurrieron otras situaciones. Por poner un ejemplo chileno, ¿qué hubiera pasado si Pinochet no hubiera permitido el golpe de Estado? Ahí hay una ucronía y ese libro se llama 5 y, bueno, a los que les guste, les guste. No me incluyo. Entonces, bueno, pareciera que Alan Moore, ¿no?, tiene o tenía una inclinación hacia primero la ucronía y segundo fusionar la ucronía como con lo que es la paranoia respecto al totalitarismo, bueno, como a este modus operandi de un gobierno que lo vigila todo, ¿cierto? Esta mirada orwelliana, weón, de... que es muy de repente de una weá de la Guerra Fría, ¿no? Yo me imagino, bueno, tenemos el contexto del régimen de Margaret Thatcher, weón, un régimen durísimo, weón, que nos afectó incluso a nosotros allá en Sudamérica, weón, nos afectó mucho, weón. Sí, a Argentina le afectó mucho, weón. Entonces, pareciera que, obviamente, en este contexto, ¿cierto?, la mente periférica resentía de Alan Moore, weón, resentía como uno también, se aprovecha de la amenaza del totalitarismo. El totalitarismo siempre está ahí a puertas de hacerse con el poder de forma perpetua, ¿no? Quizá en un eco de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, quizá en un eco de lo que podría pasar en Inglaterra, pienso, adelantándome en el tiempo, en la Liga de los Hombres Extraordinarios también, cuando hablamos de por el Imperio de Britania, ¿cierto? Que todo se tiene que hacer por el Imperio de Britania y tal, por cual. Bueno, es porque el cómic ocurre porque cuando... Porque el Imperio de Britania fue realidad. Exacto, sí, pues, ocurre una cuando pulsión. El Imperio de Britania existía. Pues, bueno. Una pulsión para ellos, o sea, como exacto, para los británicos como inherente, yo creo, en ese sentido. Exacto. Bueno, y V for Vendetta, si es que no lo han leído o no han visto la película, ¿qué te parece la película? Antes de entrar a hablar de este punto, ¿qué te parece V for Vendetta? Es de las Wachowski, ¿no? Sí, es de las Wachowski, cuando eran, no sé si eran Wachowski ya ellas o todavía eran él y ella, pero Wachowskis en general. No me parece una película para nada mala, no es una mala película, la verdad, pero creo que me pasa con Moore en particular, que es complejo para mí comparar el cómic con la película, ¿cachai? O sea, el cómic para mí es otro mensaje. El mensaje de V de Vendetta del cómic tiene una... otros niveles de capas de profundidad, ¿cachai? En cambio, la película es una buena... es una sátira, al final de cuentas. Es una sátira romántica de este vigilante, ¿cachai? En lo personal, a mí no me agrada mucho, pero entiendo que a la gente le guste, no lo encuentro mala, ¿cachai? No es como Gatúbela de Halle Berry, ¿cachai? Que es una mierda. Pero esta película se puede ver, se puede disfrutar. Pero acá vamos a discutir de la política que planteaba el autor en su obra. Exacto. Así que yo, en particular, me gustaría igual harto remitirme a esto de los cómics y... Yo creo que vamos a remitirnos solamente a los cómics. Las películas de Moore, por lo menos, yo las encuentro bien sosas, güey. En general. Se pierde harto, ¿eh? Principalmente La Liga Extraordinaria, esa... Y From Hell. Esa, Es que es como la menos memorable, la que más olvidáis. Sí. Así como que. Sí, pues bueno. Bueno, Before Vendetta plantea, ¿cierto?, un futuro, comillas, distópico en el que Inglaterra ha caído como en un estado totalitario y en los que los poderes del Estado están divididos como en partes del cuerpo, ¿cierto? Los ojos, los dedos y tal y cual. Y en esta Inglaterra pinochetista, weón, en esta Inglaterra fascista a cagar, se levanta Castiana, qué lindo concepto castiano. En esta Inglaterra castiana se levanta, cierto, un vigilante sin nombre que apropiándose de la imagen de Guy Fawkes, el otrora anarquista que intentó incendiar el parlamento en el siglo XIX, creo, trata de derrocar este gobierno totalitario a través de, o sea, y nosotros lo vemos a través de los ojos de una civil común y corriente, en la película interpretada por Natalie Portman, que finalmente termina siendo nuestra puerta de entrada al mundo de este vigilante, que no es más que la consecuencia de las malas prácticas de un gobierno autoritario. En ese sentido, me pasan hartas cosas, que lo primero que me pasa y que te lo planteo para que empecemos a darle vuelta a esto, creo que y lo vamos a hablar en otras obras también, creo que Moore pareciera que ata de forma, ¿cómo decirlo? Es vital en un gobierno que se aprecie que exista un componente de paranoia respecto a la población, entre la población respecto a sus líderes, weón. Y pareciera que ese concepto de paranoia es el que permite que estas figuras como estas figuras encapuchadas, de cierto modo, existan, pues, weón. ¿Cachai? Como que esta paranoia que Moore la genera con una construcción de universo preciosa, es la excusa que Moore necesita para que hayan superhéroes y weón pueda tener un cómic, weón. ¿Cachai? Ahora, dicho eso, también me parece que algo que me parece que también se repite en otras obras, pero voy a detenerme en Before Vendetta, me parece que siendo la paranoia, la génesis de la construcción de los superhéroes, y los superhéroes de Moore nacen como una respuesta a la paranoia fascista en la que están planteados los héroes, estos héroes también responden a lógicas altamente fascistas, pues, weón. Y pienso inmediato en el personaje de el protagonista de Before Vendetta, pues, weón. No sé qué pensáis tú al respecto para ir cimentando el camino, weón. Mira, lo que ocurre ahí es que Alan Moore juega harto en sus cómics o en sus temas con la teoría del shock. Esto de generar el miedo a instancias o situaciones fuertes que te obligan a actuar de cierta forma, condicionado por el miedo, es algo que distorsiona tu juicio. Alan Moore replica esta misma fórmula a un país, ¿cachai? A un nivel de organización política. ¿Cómo sería si en vez de ser una persona la que es llevada a la... al límite por el uso del shock, ¿cómo sería si lo hacemos con un país? ¿Y cuál era el miedo latente de esa generación? Evidentemente la guerra nuclear. En la película es un virus, si mi memoria no me falla. Ahora podría ser cualquier cosa. Y eso es lo que podemos observar muy claro y muy vívido en este ascenso muy reciente de amplios gobiernos de ultraderecha. Es algo real esta promesa de orden, esta promesa, como lo dice Alan Moore, en el mismo V de Vendetta. En algún momento en el que todas las convicciones ya fueron corruptas, solo quedaron los que tenían una idea rígida, los de derecha, los fascistas. ¿Sí? Y ellos rápidamente tomaron el control del país y empezaron a eliminar homosexuales, judíos, negros y demás en la distopía que planteó Moore. Que la verdad, si uno observa los crímenes de odio que ocurren día a día, la única diferencia es que una está institucionalizada, ¿cachai? Pero que el Estado no haga nada también lo convierte en algo institucionalizado, ¿cachai? Entonces, o que no haga nada no significa tampoco que no hagan derechamente nada, sino que los esfuerzos que hacen o son mediocres o sencillamente no son suficientes y tienen que replantearse. ¿cachai? Exactamente. Así que Moore, frente a ese escenario en el que constantemente todas las libertades siempre eran vulneradas, ¿cachai? ¿Cómo no plantear un cierto miedo a un Estado extremadamente control, en base al control? Ojo, no es tan alejado de la realidad. Hace poco leí V de Vendetta y caché que en todos lados habían cámaras. Y puta, bueno, si tú vas al centro y vas a una plaza, en efecto, hay cámaras en todos lados y te hablan. Las cámaras te hablan como si fuera un gran hermano. ¿Cachai? O sea, esto es muy orwelliano. Están los ojos ahí. Y Moore lo supo plantear como una preocupación en la cual V de Vendetta trata de plantear que ninguno de los dos es bueno o malo. ¿Cachai? O sea, V era un anarquista terrorista. Era un terrorista. ¿Y por qué era terrorista? Porque aplicaba la misma doctrina del shock al gobierno. No al Estado, no a la nación, no a las personas, al gobierno. A los hueones que estaban mandando, al sistema en general. Era una crítica completa a la forma de ver la justicia. Así que al final de cuentas podemos decir de que B solo le daba una cucharada de su propia medicina, weón. Pero desde un prisma ético, desde un prisma, bueno, aquí obviamente más camisas de once varas, pero es una forma legítima de luchar la que aplica B, porque igual creo que Alan Moore de cierto modo hace una pillería ahí, porque efectivamente lo que decís tú es real. B es un terrorista, pero es un terrorista que solamente amedrenta a personas que están en posiciones de poder, ¿cachai? Entonces, a los ojos del lector, es medianamente fácil prestarle ropa, ¿cachai? Es medianamente fácil ponerse del lado de B, a pesar de que las cosas que haga igual sean un poco discutibles. Porque hasta donde me acuerdo, el grueso de las víctimas que sucumben a él son personas que eran parte del gobierno o que tenían que ver con su pasado. Bueno, los doctores que estuvieron ahí en esos campos de concentración, toda la weá. Exacto, en Larkhill. Bueno. Entonces, en ese sentido creo que Alan Moore hace esta pequeña trampa como para blanquear un poco a su protagonista, ¿no? Trampa que después no va a ser de nuevo. Pero como que lo pienso, ¿cómo decirlo? Lo que me pasa a mí con eso de que sea una trampa, yo creo que al final de cuentas, si tú tratáis de leer B de Vendetta, sí, mira, B como personaje tiene es sumamente atractivo estéticamente, ¿cachai? Dave Lloyd lo diseñó genial, ¿cachai? Muy bien hecho. El enriquecimiento que le dio Moore como con la esencia romántica de ser un apasionado a la música, al teatro... De recitar versos, de ser imponente a la hora de estar, de verdad de ser un símbolo, ¿cachai? Es un encanto que es poco probable eludirlo, ¿cachai? O sea, lo tienen, un encanto lo tienen, ¿cachai? Claro. Pero si uno analiza la obra, o sea, muchas personas, en base al contexto que forzaba B, terminaban viviendo situaciones totalmente desfavorables, ¿cachai? O sea, B lo hacía porque él sentía que era la única. Alguien tenía que hacerlo, y si no era él, alguien más lo iba a hacer en algún punto, ¿cachai? Este cómic trata de plantear como de que son dos fuerzas que reaccionarias. Si una se activa mucho por un lado, va a aparecer una full respuesta, ¿cachai? O sea, va a aparecer este ejercicio pendular, ¿cachai? Va a volver y con fuerza. Y eso es lo que hace B, o sea... muestra que el contexto al final de cuentas de este desastre nuclear generó la necesidad de tener un gobierno fuerte, autoritario, un estado regulador que asegure seguridad, ¿cachai? Valga la redundancia. Pero ahí queda este nacimiento de este personaje paria, que sencillamente busca su objetivo, es un ideal, ves una idea, ves un concepto, por eso es fácil que nos agrade. Nunca tiene cara. B nunca tiene cara. Esa es la gracia de B. No tiene cara. No es alguien que corruptible. Es un símbolo. Es un símbolo. Sin embargo, Moore es súper vivo para tratar de mostrarnos que este símbolo es súper extremo también. Cuando el loco de verdad deja la cagada. Si tiene que hacer explotar una cuestión, la explota. Si tiene que tomarse lo que sea, se lo toma. Si tiene que matar a algunos encargados de eso, lo hace porque su objetivo es mayor y es dar un mensaje. Exacto. Exacto. Algo que me llamó mucho la atención cuando yo primero vi la película y después leí la obra. Más encima, V de Vendetta la leí de una forma reaccidentada, weón, porque cuando yo vivía en Santiago, en mi departamento de soltero, ahora hablo así, weón, en mi departamento soltero, cuando estaba soltero, weón, en la esquina de mi departamento había como una tienda de cómics de una legendaria tienda de cómics del centro de Santiago, weón, que ya no existe, lamentablemente, weón, quebró un poco antes de que yo me fuera, weón. Y le llegaban como números por lote, ¿cachai? Como de ropa americana, lotes así gigantes de cómics, pues, y empecé a encontrar V de Vendetta, pues, pero estaban todos los números, no llegaban en orden cronológico, pues. Excepto el uno, creo que no es que no existe, hay uno que no se encuentra de V, de los cinco de los clásicos, sí, hay uno que no se encuentra, y hay uno de Watchmen que tampoco se encuentra, que es el 12. Sí, pues no, esto ahí, no sé qué. Distribución. Ah, buena. No, esto no sé qué edición eran, pero eran 12 numeritos. Eran 12 numeritos y estaba la obra íntegra en 12 numeritos. Pero la weá. La primera vez que fui me compré el 3. Dije, no, weón, no puedo leerme el 3, weón. Entonces, a lo largo de como un año y medio, weón, me fui comprando todos los números hasta que tuve los 12 y ahí recién me lo pude leer, weón. Fue horrible. Súper romántica mítico, la weá. Tiene mística. Sí, tiene mística. Sí. Los integrales, está todo bien con los integrales, pero tener la weá así en 12 números. Un papel horrible, está bien, también me gusta. Entonces, sí. Cuando lo leí, me di cuenta que una de las cosas que más me llamó la atención, creo yo, que difiere de la película, es la figura del líder, ¿no? Es la figura del gran hermano, weón. El líder del régimen, weón. Que bueno, no me acuerdo cómo se llama. El líder. ¿Cómo se llama el líder? Filo. Que, corrígeme, pero gran parte de la obra... Bueno, obviamente uno como está del lado de B dice, ya, el líder es un malo culiado, ojalá le peguen un balazo luego. Pero a medida que va avanzando la obra, como que este líder, Moore te lo va como desnudando y te das cuenta que realmente como que los perversos, o sea, tiene que haber alguien perverso aquí, los perversos son como los ministros que rodean al líder, ¿cierto? Como el jefe de la policía secreta, de los ojos, el jefe de inteligencia, etcétera, el jefe de los detectives, y el líder es como un niño, güey. No un niño en el sentido de que es inocente, pero es como un niño en el sentido de que solamente quiere ser querido, güey. Solamente quiere ser como amado por su pueblo, güey. Michael Scott. ¿Así se llama? No, es como el de Office, claro. Oh, me hubiera muerto, güey, si me decís que el líder se llamaba Michael Scott. No, de hecho, recuerdo que era... A ver, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Entonces, bueno, sin dar muchos spoilers de la obra, es precisamente este pulso que tiene el weón como por ser querido, porque su pueblo lo reconozca, porque su pueblo lo ame, lo que lo lleva a su final. Él sabía que era su pega lo que estaba haciendo. Sí, claro. Onda, sí, él claro. Lo hacía por el bien. A mí me odian, decir. Me odian, no me quieren, me lo banco. Pero a medida que el terrorismo de B va aumentando, como que ese entender que lo que tengo que hacer es mi pega, que tiene el líder, se va desmoronando también, ¿cachai? Y como que empieza a tomar posesión el, weón, necesito que alguien me quiera porque si no esta weá no vale la pena, weón. Como filo. Y bueno, hacia allá como que apunta el final del personaje, pues, weón. Al final lo que le pasa al líder es precisamente porque el loco ve que por fin alguien puede quererle y bueno, pasa lo que pasa, no lo voy a spoilear aquí, pues, bueno. Por favor, no. Porque es muy buena esa parte, bueno. Entonces, a lo que voy es que me gusta también de que Alan Moore, ¿cachai? En esta deconfiguración del fascismo, en todo este aparato gubernamental que orquesta el fascismo y esta respuesta al fascismo, esta respuesta fascista al fascismo, encarnada como en V, no descuida el factor humano, ¿cachai? Y de que finalmente detrás de las ideas, como decís tú, pues, ve una idea, así que detrás de ve no hay nada, pero hay ideas, ve una idea, pero el líder no es una idea, el líder es una persona, ¿cachai? Entonces, por muy fascista que sea el líder, el weón es una persona que tiene necesidades humanas, y en ese sentido creo que sin lograr humanizarlo y de que yo empatice con él, Alan Moore logra quitarme la ceguera producida por el desprecio ideológico que le tengo a un fascista y demostrarme que al final de cuentas son personas también, pues bueno, ¿cachai? No creo que su punto sea humanizar a los fascistas. Creo que su punto es demostrar de que los buenos también tienen debilidades humanas, pues bueno. Son personas, po. Son Exacto. personas, y porque Moore demuestra que ve, con gracias a que nosotros no sabemos mucho de ve, gracias a que ve es un misterio, porque el storytelling, la forma de contar la historia de Moore es muy centrada en un personaje, pero el protagonista no es el personaje, es el contexto, es todo lo que pasa alrededor de esto mismo y cómo se va forjando ladrillo a ladrillo, ¿cachai? Paso a paso, ¿cachai? Entonces, B, gracias. Yo siento que B igual es una figura súper cuestionable. Recuerdo haberlo leído y habérmelo preguntado: ¿por qué le hacía eso a Eddie? Porque, bueno, Eddie, la chica, pasa por una instancia, o B hace que esta chica pase por una instancia muy similar a la que él pasó. ¿Cachai? O sea, como que reconstruye una mega terapia del shock aplicada a ella, ¿cachai? Como para que ella pueda despertar y no sea la chica que comienza la historia en la viñeta 1, viñeta 3, ¿cachai? Sí, medio que la Pero tortura, aún weón. así, ¿ah? Medio que la ¿Mm? tortura. Es tortura pura, ¿cachai? O Sí. sea, la hace vivir un infierno, la hace conocer, oye, esto es lo que pasa bajo otro prisma. O sea, tú conoces esto de la vida, pero yo te voy a mostrar esto. Y al final de cuentas, igual ve, apela al orden espontáneo. Él solamente apela a que alguien tiene que destruir todo para que se pueda construir algo. No Claro. defiende directamente una idea de manera textual, sino que él hace la pega sucia. ¿Cachai? La pega que es. No estoy diciendo que sea un héroe, es como muy romántico eso, muy del romanticismo, de lo que él mismo parafrasea, ¿cachai? De esta tragedia de que él es una idea, no puede ser una persona, y nunca lo va a ser, y renunció a ser una persona. B renunció a ser quien fue alguna vez, ya no es nadie más, es solo B, es solo eso. Y eso es la pesadilla para todos los demás, ¿cachai? Que sea B, que sea este ente. Y eso también quizás es como el gran manifiesto anarquista de Alan Moore, ¿no? Creo que en las obras más galardonadas del autor, quizá en ella, en V for Vendetta, es donde el evidente panfleto anarquista que el autor profesa está, pero está más claro, ¿no? Está destrucción del gobierno, este literal incendio del gobierno, y después que la gente se organice como bien pueda. Porque no sé, sí, no, no, no, no creo que se repita mucho en las otras obras, está de la misma, con la misma carnalidad que lo hacen V for Vendetta, güey. Es que yo creo que Moore, si ya hizo algo en una obra, no lo va a volver a hacer de nuevo, ¿cachai? O sea, ya ahí planteó sus ideas bien anarquistas, ¿cachai? O sea, su postura política y su forma de ver crítica el avance de estos estados de ultraderecha, full seguridad, full autoritarismo, ¿cachai? Porque al final de cuentas, Alan Moore hasta el día de hoy sigue siendo un crítico de la derecha británica, o sea. Él es muy en contra de Boris Johnson, muy en contra de lo que fue el proceso del Brexit. Sí, O sea, claro. Alan Moore fue a votar, ¿cachai? En esa fecha. O sea, la verdad, yo creo que él ya planteó su idea política en particular frente al anarquismo en B de Vendetta. O sea, y en su forma, sin mencionarlo ninguna vez, porque en ningún momento se plantea el fascismo o el anarquismo como una conceptualidad. Más bien son representados directamente por entes ineludibles, ¿cachai? O sea, B evidentemente era un anarquista, o sea, respondía a todo lo que podría ser. Y así, el gobierno, el destino, los dedos, la mente, la boca, el uso de las comunicaciones, como lo plantea B de Vendetta, es algo digno de analizar. O sea, Moore no existió en la época de las comunicaciones cuando escribió B de Vendetta, o sea, no existía esta. Este método de full comunicación instantánea en todos lados, no, para nada. Estas transmisiones, no, no era un furor. Ahora directamente él mismo lo sabe, con un celular esto podría solucionarse de una manera brutal. O sea, Sí, claro. el control que pueden manejar estas nuevas entidades, estos nuevos gobiernos, ultra totalitarios que pueden surgir en base a estas tecnologías, ¿cachai? Es un terror aún mayor del que pudo haber planteado, generando una vigencia en vez de vendetta bien loca, pues, weón, bien loca, porque fue escrita a principios de los 80, weón, y hasta el día de hoy podemos decir que el miedo a eso se puede potenciar incluso, ¿cachai? Sí, claro, no queda como una caricatura del fascismo del siglo XX, weón. Queda como una mirada simple y llana del fascismo en cualquiera de sus épocas, weón. Del control en toda regla, weón. Ahora, mientras te escuchaba, pensaba también en esto de que sí, efectivamente, vi es consecuencia de una mala administración gubernamental, podría decirse. De una injusta administración gubernamental, podría decirse. Y si pienso en otra obra de la época británica de Alan Moore en From Hell, por ejemplo. From Hell, que trata, cierto, de los crímenes de Whitechapel, de Jack el Destripador, y le trata de dar como un, ¿cómo decirlo? Le trata de dar como una resolución a los crímenes de Jack el Destripador. Es una obra bastante buena. Muy mala película también. Johnny Depp, todo mal. Johnny Depp tratando de actuar, todo mal. Entonces, ahí en From Hell, ¿cierto? También existe como esto de que el protagonista, muy entre comillas protagonista, ¿no? Existe a consecuencia de una mala política también, pues, weón. Porque los crímenes, como lo trata de justificar a Alan Moore, sin destripar la historia también, como lo trata de justificar a Alan Moore en From Hell, es que todo lo que ocurre con los crímenes de Whitechapel ocurren por problemas políticos, weón. Y desigualdad igual, pues. Exactamente. Es que eso son problemas políticos, weón, ¿cachai? Una mala administración política, una política decadente, ¿cachai? Que ha caído, que ya ha perdido toda esencia por los placeres de la carne, weón. O sea, ya la buena weá terrible baja, weón. Y como mencionamos hace un rato off the record, son unos degenerados. Es que son unos degenerados, weón. En From Hell, sobre todo, son unos degenerados con toda la extensión de la palabra, weón. Sí, weón. Es pornográfico en el mal sentido de la palabra, weón. Entonces, claro. Entonces me parece interesante, ¿cachai? Cómo Moore va subvirtiendo el mismo concepto, ¿no? De que sus protagonistas, que en realidad es lo que hacen las buenas obras, ¿no? Que los protagonistas son a causa de un contexto, pues, weón. El contexto es que el contexto es el forja a los protagonistas. Exactamente, pues, weón. El contexto es el protagonista. Sin esa Inglaterra de final del 1800, no existe los personajes de la obra en sí, pues. Sin este gobierno full autoritario, sin las medidas que tomaron, no habrían tenido este paciente 5 que terminó siendo Bebo, ¿cachai? O sea, no. Asimismo, yo creo que pasa en un constructo de mundo, yo creo que en constructo de mundo, Watchmen es ahí la que se lleva, por ejemplo, el premio, para mi gusto. Yo creo que Watchmen tiene un constructo de mundo muy claro. Las reglas del mundo de Watchmen funcionan así y asá, y te lo deja vívido en sus personajes, porque cada uno termina siendo una presa de su constructo. Están viviendo como ahí, así como misma analogía hace el Dr. Manhattan de que todos son, o sea, de que él solamente es una, como una marioneta que puede ver los hilos, mas no puede cambiarlos. Está bien que él pueda estar ahí, pero no puede cambiar lo que va a ser, porque todos estamos así, ¿no? Pasemos a hablar de Watchmen. Vamos a hablar de Watchmen. Watchmen, quizá la obra definitiva de Alan Moore, ¿no? Watchmen, que trata sobre un mundo en el que los superhéroes existen, pero son gente común y corriente con trajes y mallas y tal, hasta que aparece un metahumano que lo cambia todo, que es el Dr. Manhattan, que tiene puede controlar la materia. Puede controlar la materia a voluntad, y esto conlleva de que ocurran una serie de cambios en la construcción de la Norteamérica del siglo XX. Por ejemplo, que Nixon es elegido 4 veces a la presidencia, gana Vietnam, el Dr. Manhattan logra hacer que la Guerra Fría llegue a un punto mucho más alto, mucho más de una tensión mucho mayor, puesto que es un arma atómica humana, sin ir muy lejos, y los encapuchados, es decir, lo que serían en nuestro mundo los superhéroes, ¿no? Los Batman del mundo, terminan pasando por una serie de problemas legales y terminan siendo ilegalizados. Salvo algunos que trabajan con el gobierno en temas de defensa nacional. En ese contexto, en esta Norteamérica ochentera, al borde de la guerra nuclear, con las tensiones muy afiladas entre Rusia y Estados Unidos, empieza a ocurrir una serie de asesinatos a encapuchados de antaño, y uno de los últimos resabios de los superhéroes humanos que quedan, que es Rorschach, empieza a advertirle a todos sus ex colegas de que aparentemente anda un asesino suelto, un asesino de superhéroes suelto, y parece que hay una conspiración en contra de los que fueran otrora encapuchados. Bueno, Watchmen, como decís tú, yo creo que hay un antes y un después. Watchmen fue la primera que leí de él, bueno, y hay, definitivamente creo que hay un antes y un después de leer esa obra, bueno. Creo que es una de las obras que me han cambiado la forma de apreciar la ficción, bueno. Así, simple y llanamente, bueno. Como una de las grandes obras que me destruyó la cabeza, y que creo que el impacto que provocó en mí no ha sido superado por ninguna otra obra escrita, bueno, hasta ahora, bueno. Me pasó algo bien similar con Watchmen. Yo soy de esas personas, un poco afiebrada, podrán decir algunos, pero yo creo que Watchmen debe ser lectura en la media, ¿cachai? O sea, para todo, ¿cachai? Porque antes de hablar del tema político, yo creo que la narrativa en tantos niveles que tiene Watchmen, estas subtramas que tiene, como el navío de Black, la fragata negra, ¿cachai? No, muy, muy, muy genial. Ahí está mi tenía que presentar mi integral de Watchmen, pues, obvio. Bien, ahí yo el mío lo tengo en la pieza ahí. Es que es obligatorio. Es obligatorio. ¿Ah? Tiene que estar en todas las casas. No, esta weá debería estar más que en la Biblia, en la casa, mujer. Pero es una weá de entender el uso del poder, de entender el uso de cómo se manipula el poder al final de cuentas. De verdad considero Watchmen una obra muy particular. De verdad creo que si no te llega a gustar, por lo menos la leíste, ¿cachai? Le diste una chance a otro tipo de narrativa. Si te gustan los cómics, narrativas gráficas, Watchmen debe leerse, de verdad. Hay una profundidad en sus personajes, cada uno tiene, son realmente complejos los personajes de Watchmen. Eso, un poco de eso también tenemos que hablar si es que vamos a profundizar de la política. Por supuesto. Porque grandes arquetipos de personajes están planteados en Watchmen, ¿cachai? O sea, el capitalista multimillonario, ¿cachai? Que mueve situaciones, que mueve influencias, que tiene un golpe en la cultura pop. Ojo de nuevo. Alan Moore es una persona que comprende que el concepto de famoso, no existió como tal hasta el siglo XX. Las otras personas eran como conocidos, ¿cachai? O sea, o que hicieron algún acto en particular, como por ejemplo, podríamos decir Cristóbal Colón, ¿cachai? Pero a eso voy, ¿no? El famoso, de que lo pudieran seguir personas fanaticadas, solamente existió en el grupo, en el siglo XX, apareció ahí este concepto. Moore lo tiene claro y sabe que eso era fundamental para su historia. Por eso crea un personaje como Ozymandias, que es este mega empresario que alguna vez, en otrora superhéroe, ¿cachai? Pero es como un Bruce Wayne inverso, este personaje. Sí, no, porque es el hombre más inteligente del mundo en la ficción de Watchmen, el hombre más rápido del mundo, se supone, ¿no? ¿Y por qué no el hombre más millonario del mundo, güey? También, pues si era, todo era Bait, nostalgia, by Bait. Nostalgia, todo era de Bait, Adrian Bait. Qué grande Watchmen, la verdad. Perdón a todos los que estén viendo, quizás esté muy baboso, pero la verdad es una gran historia, de verdad. La película de Zack Snyder cae mucho en este como, no sé, de darle como a los superhéroes, los personajes como golpes mega fuertes o cosas demasiado absurdas. No, son más humanos, hay una humanización muy profunda de cada uno de los personajes en Watchmen, incluso del que no califica como humano. Así que vayan en eso. Sí, es interesante lo que planteas respecto a qué espectros de la sociedad del siglo XX responde cada uno de los personajes. Bueno, efectivamente, Adrian Bate, ¿no? Este megalómano, weón, neoliberal, que comprende la industria, que comprende la industria del espectáculo, que por qué no comprende la industria de la ciencia, ¿no? Finalmente es un hombre, es el hombre orquesta, weón, de la gran Norteamérica, exactamente. Es el hombre renacentista, pues, como el que era perfecto, entre comillas, en todas las áreas, pensable, era Ozymandias, King of Kings, Ramsés II, no lo olviden, hay mucha intertextualidad en la forma de construir a los personajes. Y por otro lado también está, ¿no? Búho Nocturno 2, ni siquiera es Búho Nocturno 1, Búho Nocturno 2, que cuando yo me enfrenté a Watchmen la primera dije, el weón flojo no puede usar a Batman, así que pone un búho culiao, y es lo mismo que Batman, pero está súper equivocado. Y Búho Nocturno 2, que no deja de ser como el ciudadano a pie, ¿no? Como el ciudadano de clase. Podría ser un weón de clase media, un weón que vive en los suburbios, weón. Cualquier persona. Guatoncito. Que vivió su crisis de la mediana edad. Exacto, que tiene su pancita. Eso, paréntesis, pero eso es lo que no me gusta de la película Zack Snyder, weón. Que leyendo el cómic Búho Nocturno. Es un tipo que se ha dejado estar, ¿cachai? Es un fondón, tiene una pancita, que quizá otrora tuvo un buen cuerpo, pero ahora es un tipo que se ha dejado estar, come comida rápida, ¿cachai? Está pasado de kilo y pelea, está le sol, cuesta. Vive solo. Está chato de su vida en sí. Exacto. Se siente solo, se siente miserable, ¿cachai? Tiene problemas sexuales, weón. Tiene en los momentos que tiene como de interacción sexual, los primeros momentos que tiene interacción sexual, tiene problemas sexuales, weón. Es un weón altamente frustrado, weón. Es un weón, responde mucho al weón fracasado que solamente está sobreviviendo y no está viviendo, ¿cachai? Y esa weá es bacán, que uno de los protagonistas sea un ex superhéroe que ahora solamente está sobreviviendo, como cualquier ciudadano en la clase media, es bacán, porque provoca mucha representatividad en el espectador. Eso no está en la película. En la película el loco es musculoso. Pega un golpe y rompe la pared, güey. No tiene ningún sentido. Sí, güey. O sea, no, caricaturesco. A mí, sí, de verdad, Batman, yo creo que... Es Batman. Siendo el arte de Dave Gibbons, una weá bacana. A mí me encanta el arte de Dave Gibbons. La verdad es que Moore y Gibbons más de una vez trabajaron juntos. La verdad, trabajaron también en una historia de Superman que la iba a recomendar, como dije hace un rato. Es... Para el hombre que lo tiene todo, un anual, una historia sobre el cumpleaños de Superman, van la Mujer Maravilla, Batman y Robin a dejarle un regalo a Superman. Sin embargo, se encuentran de que él está viviendo su sueño más hermoso, está viviendo su vida en Krypton. Es una gran historia, de verdad, 48 páginas, un poco menos quizás, pero fantástica. Retomando Watchmen, Dave Gibbons en sí, él trata de plantear los personajes con unas caras y una composición de página muy expresiva. La gracia de Watchmen es que cada panel puede darte mucha información y tú puedes buscarla en la forma en la que a ti te acomode. Está construido usualmente por 9 paneles simétricos, ¿cachai? 9 paneles acá, 9 paneles en la otra página, o si no, 2 paneles simétricos que juntan uno y luego otro, ¿cachai? Es una composición hermosa, incluyendo un número que simétricamente concluye y comienza en el mismo punto. Es maravilloso. Están 9 claro. Paneles por página, güey. Me encanta esa parte en la que se encuentra con Moloch. Una hoja al azar, güey, en abril, güey. Mira, otra hoja al azar. 9 paneles por página. Sí, es la forma en la que escogió Moore para poder decirle a Gibbons, y Gibbons lo compuso de una manera fantástica. O sea, de verdad, ese trabajo colaborativo muy genial, de verdad. Moore, un capo en el guión. Aunque tengo una tallita que ahí que he leído de otros videos, de otros comentarios, de que el mamarracho que entregó Moore como guión del número 1 era como de 60 páginas, pues, weón. Sí, po. Ese era un mamarracho de guión, pues, weón. ¿Cómo se le ocurre si era un número de 24 páginas de cómic y el weón entrega 60 de guión? Pues, no, güey, no, loco. No, pero él es el genio, él plantea. Bueno, otro personaje interesante, yo creo que más que interesante... En su postura política, obviamente, es el comediante. El comediante es política misma. Es ese tipo que se ensucia las manos con su... Que va por todo el neoliberalismo a imponer la libertad en los países que no, porque imponer la democracia, ¿cachai? Sí, no, o sea, a mí me parece... El comediante es como el sueño americano, pero no el sueño americano de... La esposa, la casa, el árbol, el perro, ¿no? Es como el sueño americano real de los 80, weón, de la cocaína, la prostituta, el combo en el hocico y una pistola bajo la almohada, weón. y me los cacho todos. Y viva Reagan. Bueno, no, bueno, Reagan todavía no está ahí. Bueno, Reagan no existe en el mundo de Watchmen. No, pero si hubiera existido, Nixon, viva Reagan. Pú, sí, pues, peor, pues, weón. más republicano. Peor, pues, claro. Lo único bueno que hace la película es que el weón mata a Kennedy. Y es como, weón, obviamente el comediante hubiera hecho eso, pues, weón. Sí, pues, weón. Obviamente mató a Kennedy, pues, weón. Obviamente. Obviamente, pues, weón. Pero sí, el loco, el personaje, el comediante, weón. Porque retomamos, obviamente es imposible no ir atando todas las obras de Alan Moore una con la otra. Pero si vi una reacción al fascismo que lo crea, el comediante es como un esclavo del fascismo que lo crea, weón. ¿No? Es como... Es la sátira del mismo, weón. Exacto, weón. La sátira de esa necesidad de control que tienen los weones. Ese momento, exacto, en el que él descubre, como que observa y se da cuenta de que de la conspiración, John Osterman, el Dr. Manhattan, no está teniendo una empatía por las personas, exacto, y el weón dice, loco, Dios nos salve, ¿cachai? O sea, de verdad estamos cagados. El comediante es un personaje que es el Mamo Contreras, ¿cachai? Este weón, este personaje oscuro que tiene que obrar el mal bajo las órdenes, ¿cachai? O sea, si bien mandaban al doctor, los Estados Unidos mandaban al doctor Manhattan a hacer ciertas misiones, a hacer ciertos experimentos, porque ¿cómo se llama? La publicidad con la que presentaron al doctor Manhattan es Dios existe y es americano. ¿Cachai? O sea, una weá. Brillante. Brillante, pues, weón. Brillante, ¿cachai? Una weá genial. El Vietcong se rinde ante él, pues, weón. Claro, pues. ¿Qué más iba a hacer? O sea, el humano, imagínate, aparece un superhumano real, ¿cachai? O sea, los norteamericanos crearon a un metahumano real. Me hago un que, por ejemplo, no, que a la cagada, po. Que a la cagada, ¿cachai? O sea, una locura. Lo cree quien lo cree, ¿cachai? Bueno, pero el comediante tiene esto de que, si tú lees el cómic, en la película creo que es en menor grado, pero en el cómic sí te dan como una pincelada total de su personalidad. Cómo era cuando joven, cómo era en sus misiones, cómo era cuando viejo, cuando estuvo ya a punto de morirse. ¿Cachai? El loco tuvo sus momentos de arrepentimiento. El loco cachaba lo que estaba pasando. El loco vivía porque era la orden que le daban, ¿cachai? Pero el loco sabía que la weá que estaba haciendo era como el hoyo y que estaba condenando a la humanidad. Y cuando vio, hay un momento en el cómic en el que él va a ver a Moloch. ¿Cachai? Se supone que cuenta de que el weón fue a una isla, que en el cómic después, ¿cachai? Que es la isla culiada en la que estaban haciendo el experimento, weón. Porque muere un puto amo. ¿Eh? La weá es que el loco llega a la casa de Moloch y habla con él y tiene un momento en el que es realista. El loco dice, weón. Moloch era, o sea, un villano, era un malo claro, de este mundo. Un ladrón. Era un villano de la época antigua. Claro, el guasón. Claro, era un personajillo, ¿cachai? Imagínense que Watchmen también funciona en otro nivel, como una deconstrucción de estas eras que les mencioné de los cómics al principio. O sea, estos héroes aparecieron a finales de los años 30, años 40, ¿cachai? En lo que empezaron a hacer es tener como, somos los héroes, todo colorido, ¿cachai? Eran policías disfrazados, la mayoría. Claro, ¿no? Policías disfrazados, no se preocupe, oficial, nosotros lo ayudamos y cosas así, ¿cachai? Que luego decantó en esta crisis política entre los países, también provocada por la aparición del Dr. Manhattan. Yo creo que el Dr. Manhattan como personaje filosófico es súper rico de analizar. No sé si va el caso analizarlo mucho, porque su postura política, la verdad, es como irse fuera. Es algo que nosotros como personas no podemos hacer. El Dr. Manhattan plantea irse de la convivencia humana realmente. El loco de verdad va a Marte, se va a estar solo, y el loco de verdad se siente mejor ahí. ¿Cachai? No es como una bola introspectiva de una persona. El loco no se siente perteneciente a nada, y comprende que ve las cosas de una manera totalmente distinta, es otra especie. Así que su postura política, al final de cuentas, es restarse. Él no puede ser parte de esto, aunque ya lo sea, ¿cachai? Su otrora responsabilidad le obliga a tener que volver y realizar sus actos para la película o para el cómic, que la verdad difieren un poco, pero no los voy a spoilear acá para por lo menos parte del final, ¿cachai? Pero así que yo creo que el Dr. Manhattan en su idea sobre el tiempo, sobre la existencia, sobre la personalidad, sobre los eventos milagrosos que son la vida humana en sí. El momento en el que él comprende de que cierta persona exista, que ese fenómeno tan particular haya existido para que esa persona esté viviendo ese momento, ¿cachai? Es algo irrepetible. Pero es que esas son las cosas que yo creo que hacen que de repente la obra de Moore, a pesar de oscura y paranoia y paranoide como es, tiene más luces que sombras, weón. Porque esos momentos de que, vamos a hablarlo después, pero que en La Cosa del Pantano hay mucho más de eso, ¿no? Esos momentos de alegoría a la vida y a lo lindo que es estar vivo, que aquí están encarnados en el Doctor Manhattan y un poco en el búho nocturno, son preciosos, weón. Son preciosos, weón. Y son dan, conmovedores. Exacto. Y dan cuenta de una sensibilidad artística elevada, weón. Elevada. Que también. Pero ojo también... ahí, amigo. Eso es el Moore de los 80. Moore de ahora no tiene. Sí, claro. Tiene eso. Sí, claro. Por eso digo. Por eso el Moore que fue traicionado que dice... por toda la industria ya no tiene. Claro. Por eso, weón, dice que ya no es tan positivo, weón. No, que va a ser positivo, no, para. Sí, weón. Ya no. No, pero. Rígido eso, también podemos observar, bueno, esta crítica racial, ¿cachai? Que hacen ahí con las Just Basic, ¿cachai? Con la señorita Júpiter, Sally y la hija Lauri, ¿cachai? Que son las espectros de seda. Ambos casos. La gran, ¿no?, waifu del mundo de Watchmen. Y me dicen una cabra chica la espectro, o sea, tenía como 23 años, 24 años, una wea así. O 28, era muy joven. Pero allí también se ve este impulso de tratar de mantener una vida normal. Eso es un pulso que nosotros, personas relativamente críticas de nuestro contexto, ¿cachai? No podemos ignorar, bueno, nosotros nos encontramos todos los días frente a personas que quieren seguir viviendo la misma estabilidad. Porque es lo que conocen y porque no requieren preguntarse más porque sus necesidades son otras. Lo cual no lo convierte en algo inválido, sino que lo convierte en como una muestra de lo que son en el mundo. Hay muchas personas que son así. Weón, pero debe ser, sin ir más lejos. La gran mayoría. Deben ser el 45% de la población votante de Chile que no fue a votar ahora, weón. Claro. Un porcentaje muy representativo de ese porcentaje no votante, ¿cachai? Hay gente que, bueno, filo, mis preocupaciones son otras, weón. Estoy para la cagada, weón. Y no digo que se lo merecen así como en la mala, se lo merecen, jaja. Sino que se merecen que ellos se preocupen de ellos mismos y no preocuparse de otras huevas. Por supuesto que sí. Es obvio, es lógico. Está bien también, ¿cachai? Es entender que es parte del prisma del mundo. Eso es lo que Moore igual trata de plantear, que no, las cosas no son como son. Son un entramado complejo de múltiples contextos y situaciones que dan paso a lo que llamamos realidad, la cual se vive de parte de cada uno de los personajes que tenemos ahí en Watchmen en particular. Exacto. Nos quedó al final que mencionamos poco a Rorschach, ¿cachai? Que Rorschach es este vigilante, que le entregó, podríamos decir que también bebe harto de Batman, pero de este sentido como de la sombra, el vigilante noir. El caballero de la noche. Claro, este vigilante que de verdad se entrega a la idea de ser vigilante totalmente. O sea, eso es lo más importante. Rorschach no se comunica con las personas, habla mal. El tipo tiene poca educación, huele mal, no se baña, ¿cachai? Porque lo importante es su idea de la justicia y aplicarla de una manera muy profunda. Yo creo que el fascismo también se puede observar harto en Rorschach. El loco comprendió una forma. Es un fascista, es una persona totalmente, ¿cachai? El loco es una persona que me encanta el personaje, a mí me encanta. Yo no tengo problema con decir que a mí me gusta un personaje fascista. Akainu en One Piece, el marine más paco de todo, el que más me gusta. Así que... Ahí, un Hitler, este Hitler aprueba tu comentario. Bien, está bien. Sí. También son personajes interesantes. Sí, estamos, sin duda. Estamos hablando de en medio de la ficción, ¿cachai? O sea, no de las mentiras, ojo, ficción. Moore también le gusta dividir entre eso. Él no hace mentiras, sino que él hace ficción. Él construye ideas en base a cosas que a nosotros, las personas, los espectadores, auditores o lectores, nos podamos sentir identificados. Si no nos sentimos identificados con algún punto de la obra, falla y se convierte en una mentira. Y eso es lo que Moore no es un mentiroso. Aunque las historias nunca hayan pasado. Juan, tremenda anotación. Sí, bueno, sí, igual me gusta el compa. De verdad no estoy acá con mis cómics atrás, weón, pero tengo caleta igual y varios son de Moore, me gustan harto. Algo he leído del loco, es. Sí, harto, sí, con mucha humildad. Hay gente que ha leído mucho más que yo, que sabe mucho más que yo. No soy ningún maestro de la cuestión, soy un ñoño más. Me encanta leer cómics y me gusta mucho Alan Moore. Y creo que con Rorschach ocurrió una situación que a él le molestó políticamente hablando, ¿eh? Le molestó que mucha gente se sintiera identificada con el personaje de Rorschach. Él lo creó como un personaje que no tenía que ser realmente agradable, pero bueno, la narrativa es tan atractiva en Watchmen y seguir los ojos de Rorschach en la historia mayoritariamente, porque como me dijo un amigo alguna vez, no hay Watch sin Rorsch. Así que así es simple. Sí, es verdad. Watchmen se narra mucho en Rorschach y conocerlo y ver todo su contexto y el desenlace de su objetivo. Es conmovedor igual, es conmovedor. A mí me acuerdo haberme tocado harto y haberme detenido en las páginas finales de Watchmen para cachar cómo ocurría toda esta situación. Y fue hermoso. Fue un momento bien conmovedor en el que se cierran ciclos. Creo que Watchmen es de esas obras como bien circulares, bien redondas, bien que las tramas que teje, cómo las construye, van juntas armando una supraestructura, ¿cachai? Una estructura mayor que toma la estructura narrativa y la envuelve en una consistencia como podríamos decir que es como un cheque, una cuestión como efectiva, ¿cachai? La weá logra ser efectiva a la hora de transmitir su mensaje. Así que oye, pero me gusta mucho, guacho. Pero no ves un paralelismo de repente entre que, bueno, de hecho se vela en la historia misma en Watchmen, un paralelismo ideológico de repente entre lo que es Rorschach y lo que es el comediante, weón. Sí, totalmente, weón. Son dos caras de la derecha gringa, ¿no? Exactamente, bueno, porque Rorschach el igual... y el tiene, Marine, ¿cachai? Sí, pues tiene este tema, es racista, es homofóbico, es antisemita, es bien nazi, weón. Bueno. Ha de ser homosexual, weón. Me da mucha risa esa talla cuando le dice a Bate, así como... Bate, ha traicionado sus propios principios neoliberales. Ha de ser homosexual, lo investigaré. Esto es cuando le va a avisar de que están. Sí, weón, están yo recuerdo haberme reído mucho del personaje, weón. Es graciosa la talla porque Rorschach es muy políticamente incorrecto. El comediante también lo es. Ojo, el comediante también lo es. Pero así como mencioné, creo que la humanidad en sí, la humanidad, es un tema en Watchmen. Que todos los personajes, como lidian con su propia humanidad, con sus propios problemas emocionales, internos, psicológicos, contextuales, los productos de sus propias decisiones durante los 12 números de la obra, terminan siendo cruciales para el desarrollo y el contexto y el mensaje de la misma. De verdad, es una obra que funciona en todos los niveles con sus personajes. Funciona paralelo. Y eso, al final de cuentas, enriquece mucho este mensaje del final de Watchmen, que podríamos decir que el fin justifica los medios. Al final de cuentas, la pregunta final que uno, yo creo que Watchmen quiere que te hagas es: ¿el fin justifica los medios? ¿Sí o no? ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Claro. Y yo la verdad no creo que te hagas esa pregunta tenga que tener una respuesta directamente literal. Ya, qué bueno. Pensé que iba a aventurarte con una respuesta, weón. Qué miedo. No puedo. Bueno, qué bueno. Sería un personaje de cómic si pudiera hacer eso, ¿cachai? Sí, claro, es verdad, sería blanco y negro. Simandias. Con esa frase mítica de no somos personajes de cómics. Me encanta esa parte, bueno. Pues ejecuté mi plan hace media hora, muy bueno. Pero sí, ¿no? Pareciera que todo este precioso desglose de personaje y de creación de mundo que hace Watchmen efectivamente conducen a el fin justifica los medios, y de repente sabiendo cuál es el precio que se paga en Watchmen, que obviamente no lo vamos a decir para no destruir la obra, el precio que se paga en Watchmen para supuestamente no corregir o dar tregua a este mundo dividido por la amenaza atómica, por la Guerra Fría, por la lucha de ideales, weón, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que de repente son cosas que de repente podemos ver en nuestro microcosmo, ¿cachai? Como la lucha entre el pinochetismo y lo que está y los no pinochetistas, básicamente, weón. O el imperialismo norteamericano, ¿cachai? Y las pequeñas naciones alrededor del mundo que tratan de buscar sus propios caminos de libertad económica y política, weón. Planteo, si los precios a pagar son así de altos, weón, porque yo creo que los precios a pagar son siempre así de altos, weón, que probablemente no se va a conciliar una amnistía ideológica, weón, o una tregua ideológica hasta que se paguen precios altísimos, como lo que pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Que fue un precio altísimo para que la Europa de repente se diera cuenta por 60 años de que el fascismo era una mala idea, pues, weón. No sé, ponele. Ahora se le está olvidando de nuevo, no hay que olvidar que en un par de meses hay elecciones en Francia, weón. ¿Crees tú? No quiero ponerte en el personaje cómic que está bien o no, está mal, hay que pagar esos precios o no. Pero, ¿no te parece un poco absolutista, slash, terrible? Y al mismo tiempo, no tan alejado de la realidad, que esos sean los precios que hay que pagar, weón. ¿Crees tú que los precios que se pagan en la realidad son tan altos como los que se plantean en las ficciones? ¿O crees tú que hay forma más conciliadora, menos fascista, si se quiere, menos totalitarista, absolutista, weón, de llegar como a una tregua ideológica, weón? No. Puta, yo creo que es complejo plantearlo como una tregua ideológica, porque en la idea es en el punto en el que uno transa menos, ¿cachai? O sea, cuando tú podés transar una medida, ¿cachai? Podés transar una propuesta, pero tu idea de cómo se hacen las cosas es lo que tú haces una concesión, ¿cachai? Ahí tú discutes cuánto cedo, pero al final de cuentas tu idea queda ahí, ¿cachai? Pero hay un problema aquí con lo que plantea Moore. Yo creo que más que un problema, es un problema de la humanidad. O sea, históricamente nuestros grandes procesos de cambio han venido pintados con harta sangre. O sea, no por algo se conmemoran las guerras, o sea, no es por cualquier weá, ¿cachai? O sea, la Revolución Francesa no se llamó la Junta de las Flores de Francia porque eso vino después, ¿cachai? El tecito, la conversación y el arreglemos las cosas y pongámonos de acuerdo, los liberales, los conservadores, ¿cachai? Pero al final de cuentas considero que es un desafío para nosotros nomás, pues, porque todos los planteamientos de Moore que tienen un gran precio de sangre, usualmente es como el último precio de sangre, ¿cachai? Es como the ultimate price, ¿cachai? Es como, weón, si va a quedar la cagada van a morir 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, ¿cachai? Pero en pro es porque el mundo no va a soportar más que mueran de nuevo tanta cantidad de personas, ¿cachai? Entonces, es eso o extinguirse, ¿cachai? O si pasamos al periodo de extinción, ¿cachai? O sea, yo la verdad no respeto, para las personas que, algunos que quizá lean cómics, ¿cachai? Yo no respeto nada que haya salido después de Watchmen, ¿cachai? Ni Before Watchmen, ni ninguna otra wea que no sean los 12 números de Alan Moore, wea. Doomsday no. Clock y wea. No, me los paso por la costura del... de usted sabe. Pero porque principalmente creo que la gracia de Alan Moore es esa, de darte ese sentido de la incertidumbre, ¿cachai? Al final, ¿cachai? De que puede pasar como no puede pasar, ¿cachai? Quedó la cagada, pero hay algo más, hay algo menos, ¿cachai? Si es que el precio que tiene que pagarse, he querido eludir la pregunta harto rato, pero... Es que es peludo, güey. De repente lo he pensado con lo que, con lo que está pasando como en Chile, o en Latinoamérica, güey, con el ascenso del fascismo, ¿cachai? Como... ¿Qué concho? No bastaron las dictaduras que tuvimos, ¿cachai? No bastaron las dictaduras que tuvimos para darnos cuenta de lo terrible que era como el fascismo derechista, weón. La extrema derecha, weón. Exacto, weón. Exacto. Igual, o sea, hay planteamientos que se siguen repitiendo, weón. Pero igual, Moore yo creo que lo plantea como desde más allá de que sea de la derecha, a la izquierda, Sí. cualquier eje del poder que concentre tanto poder y control a la vez, ¿cachai? Extremadamente peligroso y peligroso para la población. Ah, en Watchmen igual hay harto esto del ciudadano de a pie. Nosotros entre medio conocemos a varios personajitos que siguen apareciendo, el psiquiatra, Loco que lee el ¿cachai? navío negro. Claro, el loco que lo lee, el kiosquero, ¿cachai? Hay varios personajes que aparecen ahí que son personas, ¿cachai? Y que ellos también son presas de ese contexto. Entonces, ¿el precio lo vale? Yo creo que no, no lo vale. Nunca va a valer la vida de las personas, nunca. Pero también comprendo con harta altura de mira de que es imposible que no ocurra durante los procesos de cambios profundos. Es imposible que no ocurra derramamiento de sangre. Es imposible. O sea, de verdad es muy idealista pensar que no, ¿cachai? Ya sea a mayor o menor escala. ¿Cachai? Pueden desaparecer, a suicidar a algunos activistas, ¿cachai? O lo que pueden hacer directamente es mandar a ametrallar a las personas en sus casas. ¿Cachai? El espectro de lo que se puede hacer en base a esto es muy amplio, muy amplio. Pero me quedo con el mensaje de que Moore, al final de cuentas, el cambio que ocurra, la situación distópica que ocurra, el zorral que se venga, siempre va a haber una oportunidad para hacer otra hueá después, ¿cachai? Siempre te va a dar la oportunidad de que amanezca el día siguiente, ¿cachai? De que haya algo más, ¿cachai? Si no, esto de repente ya cayendo un poco, aprovecho, porque quizá hablar de Moore y no hablar de la broma asesina es una falta de respeto igual, Puan. Que un poco es lo que no sé realmente qué pasa al final de la broma asesina, y no me voy a aventurar a decir lo que pasa al final de la broma asesina, ¿no? Pero está la tesis del Guasón, del Joker, de que solamente falta un mal día para convertir a alguien bueno en alguien como el Guasón, ¿no? Y es lo que trata de hacer el Guasón a lo largo de la historia de la broma asesina, convertir a Jim Gordon en alguien como él, haciéndolo pasar un día muy malo, particularmente malo. Y al Demasiado final, mal. demasiado malo. Y al final del cómic, para no desmenuzar la trama, ¿cierto? Ocurre este como sinceramiento entre Batman y el Guasón. Y pareciera, ¿cachai? Que si se quiere, ¿no? Si uno es antojadizo también, que existe este como, decís tú, quedó la mea cagada por la que se mandó el Guasón, la que se mandó el Guasón en la broma asesina. Es algo que tiene ecos en el canon de la historia de Batman, pues, weón, lo que pasa ahí, weón. Entonces, a pesar de eso, pareciera que al final, a pesar de, como decís tú, de la zorra que quedó, las cosas, no sé si se mejoran, pero las cosas, la puerta a que las cosas se mejoren no está cerrada por completo. Puede ser. Entonces, de repente siento que es como bien decís tú al principio, como que es un planteamiento que Moore va repitiendo también, a pesar de sumergirnos en estos escenarios fascistoides paranoicos, weón, y que yo creo que tiene puntual protagonismo en una de sus primeras obras, que lo lanza al estrellato en Norteamérica, que es La Cosa del Pantano, weón. Sí, weón, muchos corazones para La Cosa del Pantano, weón. También de las primeras que leí, Instantáneo. weón. Es hermosa, es una obra hermosa, creo yo que es mucho más lumínica que las demás, weón, que las que ocurren después, ¿cachai? Y que tiene, creo yo, desde bien temprano en su planteamiento, estas ganas de la absolución, estas ganas como de solucionar la cagada que está dejando la propia humanidad, weón. No sé cómo, no sé, pasé por encima por la broma asesina porque, bueno, es meterse en un berenjenal. Pero, ¿cómo veis tú desde lo político? Desde lo político, el trabajo temprano que hace Moore ahí con ese personaje caído en desgracia que fue La Cosa del Pantano, y que sin duda el weón logró revitalizar, weón, y logró relanzar y lo convirtió en un proto Doctor Manhattan, weón, en un Doctor Manhattan verde, si se le quiere mirar así, weón. El campeón del verde. Ese es el que Exactamente, me weón. gusta a mí. El verde. No, la verdad, hay muchas obras de Moore de las cuales comentar. Tigers, ¿cachai? Y In Black Night, que son historias cortitas, anuales de Linterna Verde en los años 80, que forjaron actualmente, siguen siendo referenciadas en el canon, ¿cachai? La broma asesina, que era una historia, un one shot, que terminó agregándose al canon. Originalmente no iba a ir al canon. pero el gusto que tuvieron las personas, la interpretación del Joker, el arte de Brian Boland, la prosa de Moore, bueno, todo al final de cuentas terminó siendo puro oro para ese hit, y que terminó convirtiéndose en una de las cinco historias esenciales de Batman, sin esforzarme mucho por mencionar alguna, ¿cachai? Pero con la cosa del pantano que ocurre algo súper interesante. O sea, la cosa del pantano es un cómic que lo escribió originalmente Len Wein, que es uno de los grandes creadores de personajes. O sea, Len Wein creó a Wolverine, ¿cachai? O sea, como para que tengáis una idea de qué otro personaje creó conocido Len Wein. De ahí para adelante, una hueá piola. El loco igual ayudó a George Pérez en los guiones de La Mujer Maravilla, un crack, Len Wein. Y su cosa del pantano fue una gran etapa. Posteriormente tuvo un declive a nivel de venta, de compra-venta, y las personas no estaban ni ahí con las historias que pasaban en la cosa del pantano. Se dejó botado el personaje hasta que el mismo Len Wein le pega la llamada a Alan Moore y le dice: oye, compadre, ¿sabe qué? Acá en Estados Unidos queremos ofrecerle la pega a usted para que escriba la cosa del pantano. No, me estáis weyando, vos soy un amigo mío, dijo Alan Moore. No, me estáis weyando, no, te corto. Lo cortó a Len Wein, pero en efecto, le llegó una carta unos días después, era Len Wein el que le mandaba la carta. Y así fue como Alan Moore se hizo cargo de la cosa del pantano, teniendo en sus manos primero, antes que empezar su propia historia, con la lección de anatomía, el mítico número 21, en el número 20, concluir con todo lo que se había hecho de la cosa del pantano hasta ese punto. En The Swamp Thing Saga 20, él concluye con todo lo que se había hecho antes, y luego él, en la representación más clara de lo que es un run, una carrera de un autor, él toma todas las bases del personaje y las interpreta para sí mismo. La cosa del pantano nació siendo un cómic de terror, de House of Horrors, se llamaba la revista en la que apareció por primera vez. Y ahora, para Moore, era un panfleto de su activismo político. La cosa del pantano se convirtió directamente en todas las ideas que Moore quería plantear para este nuevo público que iba a tener enfrente. Moore, como buen artista, él sabe que el público no sabe lo que quiere, ¿cachai? Es pega del artista saberlo, es pega del artista generar algo que pueda ser llamativo para ellos. Y con el apoyo de dibujantes como Stephen Bissette, John Tuttleben, weón, y ya me voy a acordar del otro compadre que dibujó harto con él, consiguieron darle forma a este personaje, brindándole de una humanidad, de un carisma, de un sentimentalismo, de una pureza argumental muy linda. Este concepto de la criatura que creía ser persona, porque la cosa del pantano no es un hombre que se convirtió en criatura, es una criatura que nació de algunos restos de un hombre que tomó conciencia y que creyó haber sido alguna vez un humano. O sea, tiene como una reminiscencia de lo que fue la humanidad que lo compuso, pero ya ahora es otra cosa. Claro, ¿no? Es que hay un momento en el que... En el spoiler del número uno de la cosa del pantano. La cosa del pantano lo dan por muerto. Spoiler de 1983 igual. Pues. Claro, claro. Una weá muy, muy acercalete, rato. Pero igual spoiler, por si no lo han leído. Y pueden leerlo, por favor, es una gran lectura. La cosa del pantano es dada por muerta y se lo llevan a un laboratorio para revisarlo. Revisan que en su cuerpo está como toda la estructura ósea de un humano, ¿cachai? Pero no cumple ninguno una función similar a la de los humanos. Y en ese momento, mientras están haciéndole esta autopsia, la lección de anatomía, como se llama la cosa del pantano, la cosa del pantano despierta y se da cuenta de que ninguna de las cosas que él se imaginó que tenía adentro realmente las necesitaba. Él no necesitaba esqueleto porque él era puro musgo, era pura naturaleza, era el verde mismo. Y así él también empieza a comprender que no tiene limitaciones en su conexión con el verde. Entonces ahí se empieza a formar una maralla muy interesante que de verdad no quiero spoilear, porque la relación que surge ahí entre los personajes es maravillosa. Me encanta la cosa del pantano de Alan Moore, uno de mis cómics favoritos, de verdad. Y creo que políticamente lo que aborda Moore ahí son todos estos problemas de la sociedad redneck norteamericana, ¿cachai? En los pantanos de Luisiana, el racismo, el clasismo, las mismas apuestas que el machismo el machismo que hay ahí, ¿cachai? Es muy profundo, es muy profundo. Se observa en cómo la sociedad ve el vínculo que existe entre Swamp Thing, ¿cachai? Luego es el pantano, Alex Holland, ¿cachai? Que le llama Alex, y Abby, que es su pareja, en su vínculo romántico en el cómic, ¿cachai? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo Alan Moore trata la antítesis de la guerra en sus propias palabras? Porque para él la antítesis de la guerra es el amor puro, este amor sexual, el erotismo. Hay un número en el que la cosa del pantano tiene una relación físico-sexual con una con su pareja, con Abby. Se conectan de una forma, buscan una forma de generar ese erotismo, ese instante de emoción, y luego eso es perseguido por la sociedad. Es considerado como una aberración, claro, como una weá, una bestialidad. Y va a la cárcel, se va al Arkham Asylum, weá. No se la llevan a cualquier cárcel, ¿cachai? Que es la cárcel donde van los locos de Ciudad Gótica, donde termina siempre el guasón. Por supuesto, o sea, Abby es una persona común y corriente que no tiene por qué ir para allá, ¿cachai? Entonces, esta segregación que se ve, este mensaje medioambiental también que se entrega de cómo se destruye el mundo, dando paso a algunas criaturas que son hechas de desechos, que la misma cosa del pantano dialoga con ellos. Y aquí no es un cómic de acción, de combos, de cosas así. La verdad, esto es un cómic con un mensaje bien profundo, la verdad. Mucho menos acción, excepto el arco del medio, la cosa del pantano, porque debo decir que la cosa del pantano, la Moore, tiene tres etapas. Podríamos decir primero la saga de Swamp Thing, que son los primeros números. Luego viene American Gothic, que es cuando recorren todo Estados Unidos y luego bajan a Sudamérica para hasta llegar a Chiloé a pelear contra las fuerzas de la maldad y la brujería misma. ¿Para pelear en Chiloé? Sí, po. Juan, creo que no leí esa parte, man. ¿Pelean en Chiloé? Lo tengo en tapa dura por ahí. Sí, van a Chiloé. De hecho, John Constantine toma el mapa y ve el sur de Chile y dice: aquí está la maldad. Estaba a la derecha culiada. Estaba Paul Schaeffer. Paine, así. No, culiado. Pero la verdad es que sí, pues Alan Moore ocupa el escenario de Chile también. Pues sí, pues eso es verdad. ¿No? Es un gran arco. Y luego la saga del exilio. La saga del exilio es cuando la cosa del pantano va y recorre otros planetas y ve otras sociedades que también vienen del animal, del mundo animal, y que cometen los mismos errores que las personas, que los humanos, ¿cachai? Entonces, esta mirada ecológica de una pureza transversal que adquiere cierta conciencia, la respiración del planeta, que la cosa del pantano pueda sentirlo, y que Alan Moore lo plasme de esa manera, de verdad tratando de distanciar, no con la humanidad misma, sino que con los problemas humanos, con esta vanidad, el conflicto del ego, ¿cachai? Estos conflictos pues que son súper profundos, poder traspapelarlo a todas las razas, por ejemplo, animales, y sentir que la cosa del pantano era un ser alienado en eso mismo. Me entrega una riqueza argumental muy, muy bacán, ¿cachai? Algo fantástico. No, y también toda esta narrativa, como bien decís tú, medioambientalista, pero entendiendo el medioambientalismo no como un panfleto caricaturesco de salvemos al planeta, salvemos a las ballenas y demos vuelta a los barcos, los balleneros y wea, sino entendiendo de que el humano como tal también es parte de ese esqueleto ambiental que compone el planeta Tierra y todos los seres vivos, y que finalmente es como nuestra evolución, ¿no? Como nuestro progreso, entre comillas, los que nos han ido alejando de la respiración verde, del verde, nos han ido alejando de la naturaleza, porque claro, en el personaje de Abby, yo me acuerdo de esa parte en la que mencionaste, de cuando tienen como un coito, y es súper lindo, pues, es súper lindo. De hecho, a mí me hace mucho eco a lo que estaba precisamente ocurriendo en Estados Unidos con el arribo de John Lennon, ¿cachai? Este post-hipismo que estaba ocurriendo en la contracultura norteamericana de la protesta desde la habitación, ¿cachai? Como del amor más libre, entendiendo que toda la revolución hippie de finales de los 60, principios de los 70 había decantado, ¿cachai? Habíamos caído en unos años oscuros de los años 70, weón, con Vietnam y tal, y post-Vietnam sobre todo, weón, que se ve reflejado en la obra, no sé, en Taxi Driver, en todo el cine norteamericano se ve reflejado eso. Entonces, que Moore, ¿cachai? Como que finalmente abogue a que los humanos, a que el loco crea un ente que va más allá de la humanidad y que se conecta con el espíritu de la tierra, y con los, tanto con los animales como las plantas, como el aire, como todo. Y finalmente lo que intenta hacer es que Juan, a través de Abby, ¿no? Trata de que nosotros como lectores entendamos de que nosotros también somos parte de esa narrativa, no más, Juan. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro espacio, ¿cachai? El amor es nuestro espacio, el sexo es nuestro espacio, la reproducción, la sobrevivencia, como todos los animales, culiados, Juan. ¿Cachai? No la industrialización, Juan. Entonces, es bacán como no solamente una bola de Moore, sino que también tiene un eco precisamente de cosas que era como lo que estaba haciendo John Lennon ahí al principio de los 80, antes de que lo supitearan, pues. Claro, como la conexión con esta mítica frase de la guerra es obscena, el cuerpo no lo es, ¿cachai? O sea, exactamente, pues. Esta misma ola de que Moore menciona de que la antítesis de la guerra es el sexo, ¿cachai? En sí es la antítesis misma. Exacto, exacto. Que es como hace el amor, no la guerra. ¿Verdad que Moore dice ahí una frase igual como de que, por ejemplo, ¿qué está haciendo la humanidad cuando no está pensando en coger o en placer, ya sea lo que sea, ¿cachai? En la cultura del placer, que evidentemente es la cultura posguerra, ¿cachai? ¿Y qué es lo que piensan cuando no están drogados en placer o en televisión o en entretenimiento? Guerra, ¿cachai? Si esa es la weá, pues. No hay un marco fuera de eso. También lo menciona Brian K. Vaughan en Saga, un cómic gringo independiente muy bueno, me encanta Saga. También lo recomiendo, si es que alguna persona quiere pegarle una lectura, Saga es fantástico. Tengo 3 tomos de Saga, me gustaría tener todo, pero algún día rojo. Algún día. Sí, no, también pasa, creo que esa lectura igual la logra profundizar un poco después en Watchmen, cuando intenta construir, ¿no?, toda esta relación carnal que existe entre dos personajes de Watchmen, y cómo esa relación carnal parte, ¿cierto?, desde el fracaso, desde la frustración por ambas partes. Ambas veredas, po. Exactamente, no es uno fracasado y el otro intentándolo, son ambos personajes fracasados sexual, emocional, socialmente, a causa de esta sobremodernidad, weón. Este sobre ser un ser contemporáneo, weón, que nos ha obligado a alejarnos de, como decís tú, esta pulsación sexual que finalmente es por lo que se compone la naturaleza. Yo miro a mi gata, weón, y mi gata quiere comer todo el día, weón, y probablemente va a llegar un momento en el que va a querer culiar todo el día, weón. Cuando... Hedonismo puro nomás, po. Claro, fin, ya está, eso es, weón, eso es. Entonces, claro, en Watchmen hace lo mismo, y cuando estos dos personajes logran reconectarse con el hedonismo, como decís tú, ¿no? Con el no pensar en la Guerra Fría, en el Doctor Manhattan, en los rusos, en que hay una conspiración, que nos van a matar, que el gobierno, en la concha de su madre, en todo este mundo opresor que plantea Moore, logran reconectar sexualmente y logran reconectar con la alegría, weón, con la felicidad. Es precioso. Es muy emotivo. Sí, es muy emotivo que puedan entregarse, que puedan vivir más allá de lo que de su propio contexto. Porque como hemos mencionado incansables veces ya en este episodio, el contexto es gran protagonista en todas las obras de Moore, ¿cachai? Entonces, que ese momento de vínculo los termine generando su propio espacio seguro también, genera una hueá humana, pues, una cuestión que todo, la cual todos podemos identificarnos, ¿cachai? Todos en algún momento del Zorral buscamos nuestro propio refugio, ¿cachai? Lugares comunes, nuestros momentos el apoyo, ¿cachai? O sea, hasta los personajes más solitarios en su momento lo hacen, ¿cachai? O caen en una emocionalidad más profunda también, ¿cachai? Y también se refleja eso en Watchmen con el vínculo de Rorschach con el búho nocturno, ¿cachai? O sea, igual se da ahí esta afección, este momento de buscar un vínculo entre personas. Estamos todos solos, ¿cuán solos podemos estar? Ya muy Evangelion igual, ¿eh? También, un poco, sí, un poco. Muy Evangelion igual, ¿eh? Sí, no, pero no deja de ser real, ¿no? Como... bueno, el otro día no tiene nada que ver, weón, estaba viendo Succession, weón, y te la recomiendo mucho, Red, weón, vela, weón. Tremenda serie HBO, weón. Y claro, está este alegato también de como decís tú, en medio del zorral, weón, en medio del desastre, finalmente todos se quieren ir a casa. Al final todos buscamos lo que para ti, lo que para mí, lo que para el personaje sea el hogar, ¿cachai? Sea la casa, weón. Y bueno, Moore en la cosa del pantano lo plantea como este regresar a la naturaleza, y en Watchmen, Before Vendetta, lo plantea como este volvamos hacia nosotros y reconstruyamos nuestras sociedades desde el nosotros y no desde el ceder el poder a la paranoia, pues, y a la tecnocracia. Tecnocracia. El cáncer provocado por la globalización. Bueno, tal cual, weón. Tal cual, weón. Tal cual, weón. Amigo, no sé si hemos tenido. Vamos bien. Hemos tenido alto programa. No sé si hay otro punto, alguna otra obra que quieras repasar, o algún otro punto de las obras que ya hemos repasado que quieras mencionar y que le demos conversación. A ver, la verdad, creemos que hemos mencionado hartos puntos importantes, puntos relevantes sobre los planteamientos políticos de Moore. Me gusta siempre mencionar que el hombre en todas sus obras, en todas, trata de plantear la imagen de su contexto, tratar de plasmarlo de nuevo en la obra, y creo que eso pasó también en Miracle Man, con los problemas mentales, sí. La desatención que existe. Qué buena es Miracle Man, weón. Yo creo que es una obra en la que se le debería dar más punch, hermano, weón. Esa weá estaba prohibido editarlo porque Alan Moore, obviamente, tuvo problemas con Marvel antes que con DC. ¿Cachai? No, sí. Siempre, que Moore, creo que Moore era muy buena, muy bien pensado, ¿cachai? A Moore le dijeron, ¿no? Y sabéis que los derechos del personaje Watchmen van a ser tuyos cuando dejemos de reimprimir la weá. Pero estos weones gringos inventaron el formato recopilatorio, ¿cachai? Las novelas gráficas para que las weá siempre se pudieran reimprimir y en formato compilatorio, así nunca Moore pudiera tener los derechos de sus personajes. Así que Moore mandó a la chucha de ese. Y yo no quiero saber más de la weá, nunca pongan el nombre de ninguna weá mía. ¿Cachai? De hecho, no tiene. Él no gana royalty por nada de lo que se adapta de él, weón. He cachado. No, el otro renunció a todo eso. Sí, renunció a todo eso, y en vez de Vendetta, igual, pues habían dicho de que. Warner dijo de que Moore estaba probando la película, y Moore salió a decir no, y ni siquiera se les ocurra poner mi nombre, váyanse a la chucha, los mandó a la cresta. Ahora que salió la temporada de HBO de Watchmen, que es como la secuela, sí. La secuela del cómics, también, pues, me acuerdo que salieron a lo promocional así, basado en la obra, en the groundbreaking work of Alan Moore, y salió el Lindelof, el showrunner, el creador de Lost, a decir, por favor, borren esa weá, este loco me va a matar, weón. Sí, obvio, weón. Obvio, o sea, si el loco de verdad es súper consecuente, Alan Moore, en ese sentido. El loco de verdad no da su brazo a torcer en ese aspecto. El loco no quiere sus regalías porque la empresa no le gusta cómo funciona la industria del cómic. Exacto. Pero sí creo que él plantea muy bien su visión sobre cómo ve cada época. Por ejemplo, Alan Moore no vivió durante los años 20, por ejemplo, pero ya tuvo su experiencia en los múltiples opciones en Top 10, esta cuestión de la Liga Extraordinaria también, de mostrar como varias épocas, cosas así, ¿cachai? La Liga Extraordinaria y From Hell igual, medio que son, cohabitan. De hecho, se habla de los asesinatos de Whitechapel en la Liga de los Extraordinarios. Claro. Pero también me gustaría mencionar Providence, ¿cachai? Que es una obra de Moore en la que él, bueno, hay una mini saga de Courtyard, Neonomicon y Providence, que son las tres obras que Moore hizo con intertextualidad a Lovecraft. De verdad, hay mucho respeto, mucho conocimiento del lore de Lovecraft, que Moore lo aprovecha caleta, lo recomiendo mucho, y creo que Providence trata temas súper dirigidos igual, por ejemplo, la homosexualidad, cómo la veían durante esos años, el rol de los viajes, cómo son estos como lugares más inhóspitos de Estados Unidos, llenos de campesinos, muy, muy poco educados como los plantea él mismo, ¿cachai? Y muy, muy brutos en sus decisiones y en sus actos. Así que igual ahí muestra bastante como una mini radiografía de cómo podría verse cierto sector vulnerable norteamericano durante esos años. Más con la oscuridad de Lovecraft, que tiene harto ahí de esta cultura bien machista, bien misógina, porque Lovecraft era bastante misógino. Lovecraft era un mierda, weón, hay que decirlo. Sí, weón. Racista, weón, misógino, weón, xenofóbico, de todo, weón. De todo, de todo. Y Moore trata de plantear como todas esas inquietudes que tenía el mismo Lovecraft ahí, de una manera bien, bien estructurada. Y ya, si te gusta mucho Lovecraft, ¿cachai? Onda, te vaya a flipar con todas las referencias, pues, man. Como yo, a mí me gusta Lovecraft, la lectura de Lovecraft, me encanta. Eso, el horror y toda la zorra, esa va bien calienta, caleta. Así que, weón, ver, leer Providence me encantó, la verdad. Otra obra de Alan Moore que es bien, bien transgresora que me gustaría mencionar es Lost Girls. Moore, la primera vez que tocó el tema del erotismo, como mencioné, fue en esta oportunidad de La Cosa del Pantano, en el rito de verano, rito de primavera, perdón. Y con Lost Girl, él trató de plantear esta media sátira a la comedia clásica, más que a la comedia, a los cuentos clásicos británicos, y darle un toque muy sexual, muy erótico, tratando de bordear lo erótico y no lo pornográfico, ¿cachai? Con una prosa que le diera sentido a la trama de esto, ¿cachai? O sea, él dijo, voy a hacer una weá erótica de alta calidad narrativa. Y el loco la hizo, es muy buena. Bueno, todas las protagonistas son femeninas, evidentemente. Y de verdad, se disfruta caleta, recomiendo harto Lost Girls. Y por hablar de una protagonista, mi futura compra de cómic después de que termine de comprar La Legión de Superhéroes, ¿ah? Va a ser leer Prometea de Alan Moore. Yo no he leído Prometea, pero me han dicho todas las personas que leen Moore, weón, loco, lee Prometea. O sea, weón, Prometea. Prometea. Sí, Prometea fue muy aclamado. El arte creo que es la caga misma. Y yo la verdad no le he dado la oportunidad por una cuestión de que quiero leerlo en físico. Con Moore me he dado la oportunidad de leer tanto V de Vendetta y Watchmen en físico y quiero que Prometea no sea la excepción. Así que recomiendo harto Prometea. Y si usted es fanático de los superhéroes, le gustan los superhéroes más que otras cosas, ¿cachai? Hay un tomo de Alan Moore de OmniPress, lo editó OmniPress hace poco, que se llama El Universo DC por Alan Moore. Cuesta como entre 35, casi 40 lucas, más o menos. Pero están todos compilados las historias cortas que hizo para DC, incluyendo La Broma Asesina y las dos míticas historias de Superman, ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Y Para el Hombre que lo tuvo todo. ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Es muy buena, weón. Es muy buena. Sí, es muy buena. El primer ocaso de Superman. Sí, po, la primera muerte de Superman. Es muy buena. Y la gracia de esa historia es que de verdad cierra 50 años de continuidad del personaje. Desde que se creó hasta ahí, bueno, tenía una línea y Alan Moore es el autor invitado, junto con el dibujante clásico de Superman que renuncia, o sea, o se retira de los cómics en ese momento, Kurt Swan, de dibujar a Superman. Y tiene esta historia mítica del Superman pre-crisis. Es muy buena historia, qué pasó con el Hombre del Mañana. Muy bueno, y salen como los grandes villanos, Brainiac, sale Brainiac, Luthor, Bizarro, salen todos. Bizarro, Mr. Mitchell, Pixley, todos. Todo, es muy buena, weón, es muy buena. Yo me la leí así, un cueazo la vi, como esta weá. Alan Moore, qué raro los dibujos, son como antiguos, ya la voy a leer, weón. Weón, me saco el sombrero por esa. Qué pasó. Súper buena, muy buena, weón. Tuve la oportunidad de comprarme hace varios años, ya esto es una experiencia personal, mi bolola actual me lo compró, te mando cariños a Alexita hermosa, me compró un tomo del Clarín, que está como recopilatorio del diario, ¿cachai? Que vendía como venía con La Tercera y te vendía el cómic a 1.500 pesos hace muchos años atrás. Esa weá era muy buena, weón. Muy buena. Era un libraco así, bacán, y venía con. Ahí venían las dos historias de Alan Moore, venían varias cosas súper interesantes, Superman, venía el primer número, venían varias historias. Ah, pero era solo cómico. Superman. Sí, solo de Superman. Venían todo lo de Superman y fue bacán, pero estaba como Luca en esa feria, ¿cachai? Ya salía 1.500 antes, weón, y me lo compré y fue como, wow, me acuerdo haberme sentado en el baño a leer y caché, oh, ¿qué pasó con el Hombre del Mañana? Esta leí alguna vez de que era bacán, oh, y la leí así, chucha, weón. Y así me enamoré también de qué pasó con el Hombre del Mañana, la cual recomiendo con harto ahínco, me encanta que le pasó, por el hombre que lo tenía todo, perdón, un anual de Superman, el que mencioné antes en el capítulo, de verdad lo recomiendo harto, y Alan Moore en general, denle la oportunidad, un gran autor, es el Naoki Urasawa de los gringos, ¿cachai? O sea, de verdad es un gran contador de historias. Lo mejor que es Alan Moore es un gran contador de historias. Sí, sin duda. Y es un artista que ha logrado plasmar, weón, yo creo, una visión política súper particular, sobre todo proviniendo de un inglés y sobre todo proviniendo de un occidental, weón. Creo que de un occidental del primer mundo, a eso me refiero, weón. Un europeo, weón, de la corona británica, weón. Entonces, me parece que es alguien bien sui generis en su concepción, porque claro, los que mencionáis tú, el pelado Morrison, Neil Gaiman, que en particular es mi favorito, no tienen esta... grandes artistas, pero de repente no tienen como este peso político que efectivamente sí tiene Alan Moore, para qué hablar de autores norteamericanos, que creo yo se les diluye un poco el no el discurso político, pero sí los cojones para decirlo, weón. ¿No? Sí, el. No son tan que paguen como si lo es Alan Moore, siento yo, weón. Sí, Alan Moore siento es un anarquista proclamado totalmente, weón. Exactamente. El pelado Morrison no, yo no lo veo anarquista, ¿cachai? Igual, la hizo Batman Inc., weón. Claro, Batman Incorporated, weón. Pero. No, el pelado Morrison tiene los invisibles. Uf, ahí también se las dejo ahí. Para los más anarquistas, los invisibles. Di que quiere la revolución. Uf. Súper interesante lectura. Y con Gaiman, no, porque Gaiman es un poeta, ¿cachai? Gaiman es precioso. Gaiman es precioso. Es un poeta, bueno. ¿Cachai? No sé, pues, muy estético él, ¿cachai? Es un hermoso. La estética de Moore igual va como por un lado más pseudo pesimista, como digo, siempre el mensaje de Moore al final es como al final de Evangelion. La gente dice que es triste el final de Evangelion. No, no es triste, pues bueno, no es triste. Mi buena encuentra su forma de vivir con uno mismo, ¿cachai? No es triste esa weá. De hecho, a Paulina, mi pareja, off topic, weón. Paulina, mi pareja, no le gusta el final de Evangelion, el de The End of Evangelion, porque para ella, cuando todo se hace el líquido LCL, ese es el final. Ahí debería haber sacado la weá y todos somos una sola conciencia y ya está, y Shinji culiado destruyó el mundo perfecto porque es un egoísta de mierda. Esa weá de que Shinji haya dado el paso atrás, sí, es loco igual. Pero está bien, yo lo entiendo, soy humano como Shinji, weón. Somos personas. Por supuesto, ante todo somos personas. Amigo, muchas gracias por haberme acompañado en este primer petit boucher, en este primer plato veraniego aquí en su que paguen entre temporadas. Estamos preparando cositas para regresar como corresponde, ya con presidente nuevo, ¿ven? Y estaremos siguiendo suministrándole su dosis de delirio político. Aquí en Que Paguen vamos a estar abordando otros temitas así de cultura popular, pero siempre dándoles el giro, nuestro sello Pueblo Soberano enfocado en la política. Así que, amigo Rojo, Miguel Collado, querido, si es que tienes algunas palabras de cierre. Muchas gracias por permitirme hablarles. Muchas gracias por permitirme estar aquí, Rob. Siempre para mí es un placer, más allá ñoñar, weón, es un placer para mí, me encanta. Y eso sí, de verdad quedan recomendados con todas las obras que mencionamos acá, de verdad hay una alta calidad. No van a ir a perdedor, van a leer buenas historias, ¿cachai? De verdad las recomiendo mucho. Y un abrazo a todos y que disfruten la ñoñez forever. Sí, ¿no? Y también que en la ñoñez, weón, se esconden también discursivas que de repente a uno le pueden cambiar como ciertas percepciones del mundo, no solamente en lo emocional, sino también en lo político, ¿por qué no, weón? Como, ¿qué pasa si después de pegarse una lectura de Before Vendetta terminan haciendo un nuevo trotskista, pues, weón? Sería un problema, pero no sería nuestra culpa. Pero no es nuestra culpa, pues, presa del mismo contexto, pues, weón. Exactamente. Amigo, no hay paredón hoy día, pero hay un abrazo grande. Lo quiero mucho y, querido Pueblo Soberano, nos estamos viendo en 15 días con un nuevo menú aquí en su Que Pague en Veraniego, aquí desde el castillo en la playa, bueno, en el castillo del Rafa Aranea en la playa, a menos 35 grados. Cuídense, aguante. Buenos días, buenas noches. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Que paguen. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.